hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Como es costumbre, aquí estamos otra semana más. Ya hemos dicho que pese a que el fútbol ha terminado, bueno, el fútbol del primer equipo, sigue habiendo todavía categorías inferiores, féminas y demás, pero el fútbol del primer equipo del Atleti, obviamente, está parado ahora mismo. Estamos a la espera de ver si hay alguna noticia y demás, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón y haciendo todavía un poco un análisis de lo que ha sido esta temporada que ha terminado. La semana pasada hicimos el análisis global de qué nota le dábamos al equipo, ¿no?, y cómo analizábamos lo que ha pasado en estos últimos meses. Y hoy pues nos toca hacer un análisis uno por uno, jugador por jugador y con los técnicos también. Y dar un poco una nota y una valoración a la plantilla para con ello poder tener una idea global de todo lo que ha sido esta temporada 2015-2016 y también poderlo analizar y saber o intentar ver qué es lo que queremos o qué pensamos que se puede mejorar para la temporada que viene para poder hacerlo todavía mejor. Que se puede, no hay mucho más margen de mejora, pero hay un poquito que ya es ahí el margen este que te da los títulos, ¿no? Así que, bueno, eso será la semana que viene, pero hoy lo que vamos a hacer es eso, el análisis uno por uno de los jugadores de la plantilla de este 2015-2016, y para ello están con nosotros hoy Samuel, Israel y Chechu. Samu, ¿qué tal? Hola Jorge, hola a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, pensando ya con ilusión, como has dicho, en repasar esta temporada y en ver lo que podemos mejorar y lo que nos deja mejorar los que controlan el club de manera ilegal desde la apropiación indebida del año 92, a ver qué nos dejan hacer. A ver si se estiran un poco el bolsillo. Pero bueno, eso ya digo, más para la semana que viene, pero a ver, hoy nos toca lo que tenemos de momento todavía, porque también habrá bajas y de esto, que también hablaremos de ellas más adelante. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge, Samu, Chechu y a todos los que nos escuchan? Un saludo, pues estoy como Samu, también viendo a ver, realmente lo que más me interesa ahora mismo es ver cómo se va a mover el equipo. Yo sé que lo dejaremos para el programa que viene más, no sé si me resistiré en hacer algún tipo de comentario una vez que hagamos el análisis individualizado. Y sí, en realidad es lo que más me ilusiona ahora, me inquieta ver qué movimientos tiene el equipo, hacia dónde nos dirigimos, porque yo veo más o menos claro las necesidades. Ya no me atrevo a pensar en nombres y eso, pero sí las necesidades abstractas, o sea, las necesidades por encima de qué se hace bien y en qué se puede mejorar, el qué se puede mejorar, yo creo que es obvio. Y es en lo que más centrado estoy, pero bueno, vamos a analizar lo que tenemos, lo que hemos tenido este año. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, Chechu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Yo saludo a todos los oyentes y a todos vosotros, por supuesto. Paso palabra de apropiaciones y demás delitos prescritos y no por ello menos graves. Pero sí digo que muy ilusionado de hablar de todo este tema, de cómo hemos llegado a prácticamente esa final y ganarla, porque para mí la hemos ganado, aunque el resultado no diga eso, a esa final de la Champions. Y también ilusionado por una vez que terminó el martirio, la pesadilla del B. Tengo que decir anticipadamente, porque no voy a hablar del B, pero sí tengo que decir que el equipo que eliminó al B ha caído estrepitosamente, para que se sepa quién nos eliminó. El Almagro ha caído por un global de 4-0 en la siguiente ronda. Y bueno, pues muy ilusionado con los juveniles y con el Féminas y demás, que van a poner un broche de oro a lo poco que queda ya, los prácticamente 10, 12 días que quedan de temporada. Muy bien. Bueno, pues... qué optimista has hecho, qué manera más buena de encajar lo de Milán. Joder, hostias, para Milán hemos ganado. Ojalá estuviera yo en ese buen humor y en esa manera de enfocar las cosas. La verdad es que para mí no. Pero vamos, lo envidio. Bueno, hay que ser optimista. Yo sabéis que siempre soy optimista. Sí. Yo no llego a lo mejor al punto de hecho de decir que hemos ganado, pero para mí las derrotas es para aprender, ¿no? Por eso también es lo que estamos haciendo hoy un poco. Hacemos análisis de la plantilla para ver las cosas que se han hecho mal, cómo mejorarlas, pero las cosas que se han hecho bien, cómo hacerla mejor todavía también, ¿no? Los jugadores que la han hecho bien y los que tienen todavía mucho que dar, que yo creo que son muchos. Así que... Qué lástima que no esté Fernando para hablar de la media temporada de Siqueira. Bueno, media temporada que es un partido, ¿no? Que jugó también, ¿no? ¿Y vuelve o no vuelve? No. Yo creo que no, que no era para dos temporadas la cesión. O sea, lo que quedaba de esta y la siguiente. No mal. Pero bueno, vamos a entrar al trapo. Y había pensado en un principio hacer lo que es el once inicial y luego ir un poco más por el banquillo. Pero yo creo que lo que vamos a hacer es línea por línea, que creo que lo hicimos así la temporada pasada, si mal no recuerdo. Línea por línea y analizamos a más o menos todos los jugadores, obviamente. Entonces, empezamos por atrás... Y empezamos por Oblak, el portero. No sé si queréis... ¿Hacemos un orden o vamos saltando? No sé. A ver... ¿Cómo salga? Samu, venga. Oblak, ponle pues, nota a Oblak. Oblak, pues yo le pongo un 10, sinceramente. Pero es que no se le puede echar en cara absolutamente nada. El tema de los penaltis de Milán, pues mira... Ya está, nos ha dado tanto este tío y para mí es el mejor portero que hemos tenido jamás, mejor que Courtois. Y el único fallo que le recuerdo en toda la temporada fue contra el Betis, que se le escapó un balón, que fue el 5-1, si no me equivoco, en casa. Pero en toda la temporada nos ha dado puntos, ha hecho paradones, ha estado siempre con el equipo. Y además en los penaltis nunca esperas que los pare, o sea, es decir, si lo para es un regalo, ¿no? Entonces, nada, para mí Oblak un 10. Y paso la pelota a Israel. Pues yo le voy a dar un 9.5. Suscribo todo lo dicho por Samu y no quiero ser oportunista ni ventajista y achacarle nada de los penaltis. De hecho, no a él. Pero sí que me queda a mí una cosa curiosa. Y recuerdo, por ejemplo, en el Mundial de que ganó España contra Holanda, que los holandeses tenían preparado a través de algún tipo de empresa que realiza informes, pues una estadística de a dónde tiraba España los penaltis, cuál era el lado de seguridad de cada jugador, y esa información se le transmitía al portero. Yo no sé exactamente cuál es la preparación de tandas de penaltis que ha recibido Black, y ya no digo de él, sino realmente de... pues será Bercellone o será alguien del cuerpo técnico el encargado de eso. Oblak paró el penalti de Müller, que nos hubiera dejado fuera de la final. Y Oblak paró un penalti con el Leverkusen, que nos metió el año pasado en cuartos de final. Aunque sí que es cierto que Oblak, en las dos tandas de penaltis que ha jugado, que ha tenido este año, pues todos los penaltis han ido dentro. Y es así. O sea, falló un penalti el PSV que lo tiró al larguero, y el resto todos han ido dentro. Yo no le culpo a Black, faltaría más, pero Simeone dijo una vez algunas palabras de que las tandas de penaltis no se preparan. Vale, quizá el lanzador no, si quieres al lanzador dale la libertad de elige un lado, asegúrate, estate seguro, no cambies de opinión y tienes que saber cómo lo vas a tirar. Pero al portero yo creo que una información de los lados de seguridad de cada jugador y todo, porque resulta un poco curioso y chocante que los cinco penaltis que nos tiraron fueran todos al mismo sitio. O sea, no sé si eso estaría preparado. Puede ser que le dijeran que se quedara en el medio por si se la picaban o hicieran la rabonita. Igual, o algo. Es posible, ¿que es también? Posible. Yo aquí hablo por hablar, y lo único que yo sí que querría es que desde un club de élite profesionalísimo se preparen todos los detalles. No dudo de que Burgos es un estudioso de todo esto y que prepara jugadas de estrategia y tal, y lo único que quiero, y hablo sin saber, es que que nuestro portero ante tandas de penaltis esté también preparado. Hay más, sobre todo ante tandas de penaltis, de jugadores que todos ellos han tirado muchos penaltis. Y hay información de ellos de si eso se ha hecho y han entrado, pues oye, pues se ha hecho y han entrado. Pero ese es un trabajo que yo creo que sí que es necesario hacer, esa información al portero. Por lo demás, Oblak, como dice Samu, yo probablemente de lo mejor que he visto en la portería del Atlético de Madrid y le voy a dar un, pues eso, una nota altísima, un 9.5, grandísima la temporada de Oblak. Bien, bueno, pues para voy yo. Para mí, yo le doy un 10 también. Para mí, no solo no tengo ninguna queja ni algún error tienes que cometer. Eres un portero. Eres el último, ¿no? O sea, lo que pasa es que los errores de los porteros pues se pagan más caros. Pero le doy un 10, no solo por lo que ha significado, porque también nos ha dado puntos y demás, sino por el cambio, ¿no? Por la progresión, porque después de cómo empezó la temporada pasada, de aquel partido, me acuerdo, aquel partido contra el Olympiacos, y de cómo le pusimos todos, ¿no? O sea, no pensábamos que fuese un portero, ¿no? Que pudiese triunfar aquí. Y no solo le ha dado la vuelta, sino que para mí ahora mismo pues es el mejor portero de Europa. No te voy a decir del mundo porque no sigo otras ligas y demás, pero para mí ahora mismo es el mejor portero de Europa con diferencia. Y eso, y ha dado puntos, ¿no? Y entre la progresión y lo que ha significado este año, yo para mí es... No tengo en mente otro jugador al que le pueda dar una puntuación más alta. Ha habido jugadores muy importantes que han dado mucho, luego lo veremos, ¿no? Iremos dando notas. Pero para mí el ejemplo es Oblak, ¿no? De eso, de una temporada muy dura la temporada pasada, en la que acabó entrando en el equipo por lesión de Moyá. Y bueno, pues mírale a dónde ha llegado, ¿no? ¿Y dónde puede llegar? Sí, quiero apuntar una cosita más que se me ha olvidado antes, y es la progresión de Oblak. Yo recuerdo que el Oblak de antes también seguramente tenga que ver con la confianza, pero el Oblak del principio en el Atleti, el juego, por ejemplo, aéreo, ha habido una evolución muy grande. Courtois era un portero ultra dominador del juego aéreo, también era un portero sobrio, Oblak lo es. Quizá Courtois cometía más errores de los que comete Oblak. O sea, Oblak yo creo que supera en sobriedad a Courtois. Oblak maneja muy bien muchísimas facetas del juego, maneja muy bien el uno contra uno, hemos visto sacarle pelotas, maneja muy bien los tiros desde fuera del área, porque es un portero que se impulsa mucho, que es muy largo, que llega muy bien, y sobre todo yo creo que ha experimentado una evolución clara en el juego aéreo, y creo que es un portero también segurísimo por alto. Luego, aparte, hace lo que hace el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre saca los saques de puerta, siempre los saca cruzados, los saques de con el balón en las manos del jugador también los saca siempre cruzados. Tiene un buen desplazamiento en largo en esos saques, y la verdad es que me parece un portero completísimo en todos los aspectos, y sobre todo el portero más sobrio que yo he visto en el Atlético de Madrid, más que Courtois. Lo que pasa es que la temporada de Courtois fue también, ¿no? O sea, esa temporada de la Liga, la Copa y la Champions, ¿no? La final de Champions, nos dio más éxitos, ¿no? Quizás, entonces, más títulos y parece quizás más, ¿no? Pero yo creo que por ejemplo, la progresión de Oblak comparada con la progresión de Courtois que tuvo en el Atleti y que se ha parado de golpe en el Chelsea, porque yo creo que en el Chelsea Courtois ha ido más hacia atrás que hacia adelante. Pues veo todavía más futuro a hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar hablar a Chechu. Yo también te digo una cosa. Habla Chechu, pero yo te digo una cosa. Es una delicia ser defensa o portero en el Atlético de Madrid. Sí, sí. Porque tienes a un equipo entero de 11 tíos que te defienden la portería. Entonces, también. Es el sueño de cualquier defensa o portero. Chechu. Bueno, sabemos que además tú con los porteros tienes debilidad, ¿no? Sí, hombre, tengo especial debilidad. Porque no en vano uno era portero de los malos, pero no dejaba de ser portero. Y bueno, si es que no puedo opinar diferente a todas las buenas palabras que se han vertido aquí sobre Oblak. Se le dio a algunos, se intentó hacer un cierto amago ahí de tironcito de orejas, como bien habéis apuntado, por los penaltis, cosa que me parece una barbaridad. Y bueno, pues A mí me parece un portero de unos reflejos tremendo, un portero que ha sabido aguardar su momento, un portero que ha sabido adaptarse a la Liga Española y a la vida en este país, ha tenido paciencia, es jovencísimo, y como bien me habéis apuntado, para mí el día que se fue Courtois tuvo una desazón muy grande, pero no teníamos, igual que otros han podido ir por dinero o lo que sea, y no teníamos nada que reprochar, porque sabíamos que era una cesión que se la acabó largando 3 años, pero que tarde o temprano iba a producirse su salida. Y no esperaba que nadie le pudiese ni siquiera igualar. Resulta que se ha encontrado alguien que le mejore. También digo que no me extraña ese pequeño bajón. Vamos a ver, Courtois sigue siendo un portero enorme, pero ese pasito atrás de Courtois, no sé si luego vamos a hablar del tema de porteros, pero yo creo que también el toquecito ahí del Mono Burgos y de Bercellone, cuidado, que yo creo que sobre todo el Mono Burgos es un técnico muy estudioso del fútbol, busca cualquier detalle y yo estoy seguro que trabaja específicamente los porteros de un modo descomunal. Y este tema es lo que no se ha encontrado Courtois en el Chelsea. Así que seguro, con la ayuda también de, sobre todo de Bercellone, porque se habla mucho del Cholo, un poquito menos del Mono Burgos, pero se habla, pero de Bercellone se habla poquito. Y yo creo que Bercellone es un artífice también en esta faceta muy importante. Así que yo quiero romper una lanza en este caso. Sí, yo quiero romper una lanza, como dice Chechu, en favor de Bercellone y de Burgos y de la gente que ha hecho que nosotros pasásemos de tener un portero alquilado y un portero en propiedad, que era Aranzubía, a tener a Oblak y a Moyá en propiedad. Yo creo que la secretaría técnica en esta posición, la mejora es obvia. O sea, vale, que sí, que Courtois era un buen portero, pero no era nuestro siquiera. Ahora sí tenemos un portero nuestro al nivel de Courtois o incluso superior, y un portero reserva que es Moyá, que también es un portero en propiedad superior a lo que teníamos con Aranzubia. O sea, que hay que hacerse lo que necesita, y en este caso la secretaría técnica de la dirección deportiva en la faceta de porteros, seguramente recomendaciones de Bercellone, de Burgos, de tal, aquí hemos acertado muy mucho. O sea, cuando acabó la temporada 14, lo único que teníamos era Aranzubia de portero, y ahora mismo hay dos porteros solventes, Moyá también lo es, y un gran portero en propiedad. Aquí hemos mejorado. Bueno, pues ya que estamos como ya, ahora vamos a hacerlo en orden inverso, ¿no? Chechu, ya estabas hablando en orden Oblak. Cuéntanos, Moyá, ¿qué nota le das? Pues Moyá, bueno, que para Moyá ha jugado mucho, la verdad, ¿no? Ha sido claro, no, la Copa. No ha jugado mucho, ha tenido la Copa del Rey, bueno, no hubo suerte en esa competición, que yo creo que a la larga nos vino bien. Dentro de las tres competiciones no hay color, se están intentando buscar soluciones o eso se nos vende, no hay color en la importancia en que esta es la tercera competición, pero bueno, si bien por juego a lo mejor le podíamos dar lo que ha jugado, a lo mejor un aprobado alto, un bien, como sea, un 6, por ejemplo, también quiero decir que para hacer equipo hay que tener un buen portero suplente que no sea polémico. Y siempre que se le ha entrevistado a Moyá, ha hablado de la unión en el vestuario y de lo grandísimo que es su compañero. Y que él sabía cuál era su función y ha tenido, y sabe que ahora lo que le queda es esperar su oportunidad. Entonces, dentro de la importancia ha sido, digamos, no ha tenido una importancia directa. Pero sí en cuanto a lo deportivo directamente no, pero en cuanto a hacer grupo y vestuario y tal, pues yo creo que es fundamental que los dos porteros se ven bien. Esta es una manía que tengo yo siempre, que me llevo fijando desde pequeñito. Y yo pongo un ejemplo, aunque sea del eterno rival, me vais a permitir. Se decía, yo me acuerdo, bueno, más bien jovencito, de la acera de enfrente, me acuerdo cuando se intentó compatibilizar una cosa que fue prácticamente imposible, una bomba de vestuario, que era compatibilizar a Bullo y a Cañizares, ¿no? Y se hablaba mucho y los periodistas que cubrían esa información sabían que en el calentamiento, cuando jugaba uno, le tiraba al otro a dar. es que era insoportable, era insostenible, le tiraba a dar, o sea, no es que le tirase para calentarle, el portero suplente suele calentar al titular, le tiraba a dar el uno al otro. Entonces, esto es fundamental y esto para mí es importante. Entonces, desde el punto de vista deportivo, le pondría, vamos a darle un 6.5 a Moyá, pero desde luego, en cuanto a lo de hacer grupo y Piña y demás, yo le pongo un 9.5. Yo no llego tan alto, pero sí que le pongo un 7.5 porque por juego, pues ha tenido la copa nada más, que no ha podido hacer mucho. Y además fue una competición en la que el equipo yo creo que no estuvo bien. Ya lo dije en el programa anterior, ahí bajó mucho para mí. Es una competición que podíamos haber hecho bastante más. No pudo hacer mucho más. Pero la nota es un 7.5, que sería un notable, ¿no? Se lo doy más que nada por eso, por lo que tú comentabas, ¿no? Que yo creo que es muy importante el tener un portero que no esté, que esté dispuesto a aceptar ese rol de ser segundo portero, pero sin ser tampoco complaciente, ¿no? O sea, es un portero que está preparado para que en cualquier momento, y además es un portero que yo creo que cualquier equipo de primera por debajo de los tres que estamos arriba, cualquier equipo lo tendría, sería prácticamente titular en cualquier otro equipo de primera división, y acepta ser suplente aquí porque sabe que es un rol que también puede hacer y no se queja y está para cuando se le necesita. Esta temporada no se le ha necesitado, por suerte, ¿no? Black no ha tenido ningún problema ni nada, ni con tarjeta, ni lesiones y demás. Pero si hubiésemos tenido, pues hubiese tenido que entrar y hubiese respondido perfectamente, ¿no? Menuda diferencia como cuando estaba el amigo Aranzubia, que no sé ni por qué lo recordamos ahora, pero me acuerdo de aquel partido, ¿no? Fue Levante, ¿no? El partido de Levante, ¿no? Almería. Almería. En fin. También tuvo la letra el hombre, porque le echaron una expulsión que a lo mejor no debía haber sido. Sí, sí, pero digo la diferencia de nivel, ¿no? De tener un portero, pues eso, que en muchos otros equipos sería titular ahora mismo Moyá, y en el Atleti pues es suplente. Bueno, además está la temporada pasada estuvo cerquita de ir a la selección y todo, ¿no? Cuando estaba jugando, ¿no? Luego tuvo un problema justo cuando la lesión fue, pero no, muy para mí eso, 7.5 notable. Samu, nota para Moyá. Sí, pues en la línea de lo que habéis dicho, pues es un 7, por ejemplo. Además es que Oblak se ha ganado el puesto de forma muy noble, ¿no? Porque me acuerdo cuando jugó Black contra el Olympiacos, que empezaron a caer palos, y eso, a raíz de una lesión y no sé qué, se hizo con la titularidad, y Moyá pues es un jugador de equipo, pues de los que necesita el Atleti, como es Jesús Gámez, por ejemplo. O sea, jugadores que saben que no van a jugar mucho, pero que están ahí para cuando se necesita, cumplen. Y el tema de la Copa del Rey, también es verdad que la defensa hace mucho y encajó, pero porque ese día la defensa tampoco estuvo a la altura, ¿no? Pero eso, un 7. Muy bien. ¿Y Israel? Sí, yo le doy también un 7. Para mí, Moyá notable, no tanto por la participación deportiva de este año, porque solamente ha jugado la Copa del Rey. Además, seguramente hablo de memoria, pero quizás sea el partido que más goles ha encajado el Atlético de Madrid en toda la temporada. Creo que le metió 3 el Celta en el Calderón. Entre ellos un trayazo de Guidetti desde casa a Dios, que entró, pero bueno, en realidad no culpo ni de coña a Moyá. A mí Moyá me parece el portero suplente perfecto. Hablaba Cruyff de que no cabían dos gallos en un gallinero cuando se trajo a Neymar, Messi, Neymar. Digo, bueno, yo en esto soy de la antigua usanza. En el campo yo creo que sí, pero en la portería yo creo que no. Yo, el invento este del Barcelona, por ejemplo, de Bravo la Liga y Ter Stegen los torneos, Champions y Copa, a mí me parece una aberración. O sea, yo soy de portero fijo, y si no todo, pues lo que hace la Leti, es decir, portero fijo, y si el segundo es de garantías, que es el caso, pues la Copa, porque efectivamente la Copa es la tercera competición, y yo creo que la Copa del Atlético de Madrid y los equipos potentes juegan con media plantilla titulares hasta que llegan a las rondas de cuartos, semifinales y final. O sea, hasta entonces es una oportunidad para reivindicarse, para jugar minutos a la gente menos habitual de la plantilla. Entonces yo encantado de que le den la Copa Moyá. Moyá demostró mucha solvencia el año pasado cuando le tocó jugar media temporada prácticamente entera, y igual que alabamos que Oblak pues ganó su sitio y pudo rendir, Moya realmente tenía una espada de Damocles sobre la cabeza, o sea, que iba a caer sí o sí en algún momento. Se había fichado un portero joven por el traspaso más caro de la historia de la liga de un portero, y Moya no hizo nada para perder la titularidad. Moya se lesionó, y se lesionó no para una temporada, para toda la temporada, se lesionó como para 1, 2, 3 partidos. Y ahí se aprovechó de alguna manera para poner a Oblak de titular, que paró un penalti, sí, al Leverkusen. Y bueno, pues jugaría bien, pero tampoco es que dijeras tú, es que esto ya es que hay una diferencia brutal. No, a Moya le quitó de la titularidad realmente, de alguna manera, pues las circunstancias de tener a quien tenía en ese momento detrás, que era un portero pues que teóricamente era el futuro del Atlético de Madrid en la portería, y es la realidad. Y no ha tenido ni una sola palabra mala al respecto. Es un jugador que hace equipo y para mí es el mejor portero suplente, el mejor perfil de portero suplente que puede tener el Atlético de Madrid. No, desde luego, ya digo, poquitos pues equipos. Bueno, quizás el Barcelona ahora mismo, con Bravo y Ter Stegen, tiene dos porteros también que pueden jugar los dos titulares. Pero, sí, pero ninguno de ellos quiere ser suplente. O sea, ninguno asume el papel. Mira, Ter Stegen está que se quiere ir. Sí, no claro, lo aceptan el puesto, ¿no? Tan qué difícil mantener dos porteros ahí, ¿no? No, a mí no me parece una buena calidad. E insisto, que Moya tenía motivos para decir, oiga, ¿y a mí por qué me han quitado de la titularidad? Porque me he lesionado, o sea, ustedes que estaban esperando a que me lesionase mínimamente para 1 o 2 partidos para cepillarme un año y medio entero sin jugar, que llevo un año y medio sin jugar, bueno, aparte de la Copa. Pues es que desde el punto de vista de Moya es incluso injusta la situación. Pero bueno, yo creo que cuando firmó ya sabía a lo que se exponía, ya sabía que eso seguramente iba a ser así. Y bueno, hasta que el otro portero se adaptó, pues él jugó y jugó solventemente. Es decir, pero no tuvo motivos para perder la titularidad en absoluto. O sea, que es que era una espada de Damocles en la cabeza que él, bueno, aceptó y ha aceptado todo de buen grado, y la verdad es que se le ve un tipo que es un tipo optimista, es un tipo alegre, es muy buen portero suplente Moya, y además es buen portero y lo demostró cuando lo tuvo que demostrar. O sea, es perfecto el portero suplente. Bueno, pues ahora pasamos a los defensas, y empezamos por los centrales, por Godín. Godín, voy a empezar yo. Godín, le pongo un... Es que yo ya he dicho que para mí el 10 era para Oblak. A Godín le pongo un 9,5. 9,5, no llegó al 10 porque... Pues no sé por qué. Te lo podía dar perfectamente. Pero quizás no voy a decir que ha perdido esa proyección, pero no lo hemos aprovechado a lo mejor tanto esta temporada. Las jugadas a balón parado, hemos bajado el rendimiento de las jugadas a balón parado, yo creo. Y en parte es porque no las hacemos igual, yo creo. Y porque tampoco tenemos dos, ¿no? Como teníamos antes Godín y Miranda, ¿no? Está Jiménez, está, pero no es lo mismo, ¿no? Pero Godín quizás en ataque, pues ha bajado un poco, pero para ser mejor en defensa también, yo creo. Que defensivamente Godín... Si ya estaba siendo para mí el mejor central de la liga en las últimas temporadas y del Atleti, desde luego, esta temporada ya, desde luego, ¿no? Además, creo que la han elegido también en el mejor de Europa, de la Champions, ¿no? Y demás. Y es que es, pues eso, de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo de centrales, ¿no? Y para mí, claramente, un 9,5. Tampoco me voy a extender mucho porque Godín, ¿no? Ya lo conocemos. Es un poco, muchos dicen que la extensión en el campo de Simeone es Gavi. Yo creo que es Gavi en la faceta de medio campo para adelante, pero la parte de atrás, la tarea defensiva, está claro que la voz de Simeone la pasa a Godín, ¿no? Así que 9,5. Chechu, ¿tú qué nota le das a Godín? Bueno, al Mariscal, es que yo creo que se nos va a hacer el programa muy largo. Claro, tampoco quiero extenderme mucho, como muchos, porque si no nos podemos tirar aquí 3 días, pero bueno. Pues no voy a decir, le pongo el 9,5 igualmente y no tengo nada más que añadir. Ha estado en plan Mariscal y punto. No tengo No, no hay nada más que se me ocurra respecto a lo que habéis dicho. Así que 9,5. Samu, no sé quién le toca a Samu. Pues yo le pongo un 10 también como a Black, ¿no? Porque pues lo que habéis dicho es que Godín es el alma de este equipo junto con Gavi. Y además, quizá es verdad que en el juego aéreo este año no ha tenido tanta suerte, pero Godín es como el vino viejo. Parece que cada temporada juega mejor y me gusta más y está y además manda y le gusta y le sienta bien. Desde cuando vino hasta ahora ha evolucionado tremendo, un 10. ¿Lira? Yo le voy a poner, discrepo con vosotros, yo le voy a poner un 8,5. Esta temporada no, para mí no llega al sobresaliente. Uno, porque ha disminuido su proyección ofensiva. Odin era un jugador de 5 o 6 goles de cabeza habitualmente y eso lo hemos perdido. Y luego ha tenido lesiones este año. También se quemó mucho durante la primera parte de la temporada y ha llegado, recordemos que se perdió la vuelta de Barcelona, se perdió la ida con el Bayern de Múnich. En los últimos partidos ligueros, en muchos no pudo participar tampoco. Y imagino que por eso yo además le he visto más errores que en otras ocasiones. Aún así, Godín es el eje sobre el que pivota nuestra defensa. O sea, es el que enseña a Jiménez, es el que enseña a Savic, es el que manda ahí atrás. Y es uno junto a Black, que lo hemos dicho antes. Godín es un jugador clase mundial de nuestra plantilla. O sea, es uno de esos jugadores que hay que mantener y mantener en su posición como sea, porque es uno de la columna vertebral realmente de la plantilla. Aún así, para mí su temporada ha sido peor que la pasada y que quizá la anterior. No mucho peor, pero para mí ha sido peor. No le doy el sobresaliente este año. Bueno, hay para todo, ¿no? Claro. Otro central, Jiménez. Jiménez, y vamos a dejarle a Samu que nos diga. Jiménez, nota. Pues Jiménez me ha sorprendido mucho este año, para bien, y creo que tiene 21 años. Me parece un escándalo de central que ha sabido esperar, porque si miramos fotos de celebraciones de títulos pasados, ahí estaba, en la última fila, y me parece un escándalo de jugador. Le voy a dar un 8, porque hay veces que se le va a la olla, que hace penaltis innecesarios como el del Bayern de Múnich, agarrando a Javi Martínez, pero no le doy el 10, pero por eso, porque si veo a los jugadores que tienen un techo, pues Jiménez es que está en su mejor momento y puede que haya tocado techo, ¿no? Le falta eso, cabeza fría, madurez, etc., etc. Pero muy contento con Jiménez y un 8. Chechu. Pues yo creo que ha hecho una temporada más que digna. Es que, claro, el nivel del Godín es estratosférico. Yo diría ahora mismo, como solo Godín, solo hay uno en el mundo. Pero bueno, es que tampoco quiero excederme demasiado. Yo también le daría, bueno, le voy a dar un 8,5, ¿no? Porque ha estado a buen nivel. Y ha sido muy importante en tramos clave, ¿no? Y bueno, pues tampoco quiero extenderme más. Dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Y no, por no alargarnos demasiado, yo le pongo un 8,5 sin Lo lugar a breve y dudas. breve, dos veces breve. Bueno. Irra. Irra. Yo si le he dado un 8,5 a Godín, yo le voy a dar un 8 a Jiménez. Jiménez tiene un potencial brutal. Probablemente sea el defensa que mejores características técnicas, además, tenga de los centrales. Bueno, Lucas no lo he visto tanto como para poder, pero respecto a Savic, Godín, a pesar de que Godín tiene ese alma de delantero que tantas veces se ha dicho, a veces se incorpora con salidas de estas tipo Beckenbauer. A mí Jiménez me parece que tiene un buen desplazamiento de balón en largo como pase, aparte como despejar, porque recordemos que la posición del Atlético de Madrid de defensa central, antes lo he dicho del portero, y el defensa central del Atlético de Madrid también es de dulce, porque al defensa del Atlético de Madrid, al central, no se le exige sacar la pelota jugada en absoluto. El defensa del Atlético de Madrid es relativamente similar, Dios me perdone, al defensa de regional preferente. Ante cualquier complicación, patadón y ya nos reorganizamos y volvemos. Y eso lo ejecutan todos. Y Jiménez también. Pero aparte de eso, el desplazamiento en largo de Jiménez es bueno, el pase largo raso de Jiménez también es bueno. Lo que ocurre es que Jiménez tiene 21 años y toda esa sangre caliente, toda esa garra charrúa uruguaya que tiene, tiene que saber contrarrestarla con la cabeza fría balcánica, por ejemplo, que tiene Savic, o con la experiencia que tiene Godín. Ha cometido errores este año que han mermado su confianza a la hora de técnicamente hacer acciones. Por ejemplo, se lió con el Deportivo, ha dado algún pase al contrario, y esas cosas en un defensa central, igual que en un portero, también son muy, el foco enseguida se pone encima de un error de un defensa, y yo creo que necesita recuperar su confianza y adquirir experiencia, que es lo que está haciendo, adquirir experiencia. Si es que no hay otra, es un central muy joven, pero el potencial es el potencial más alto de los defensas centrales del Atlético de Madrid, y para mí esta temporada ha sido 8, la progresión sigue siendo buena, con más errores que los otros centrales, pero también con unos cojones como el caballo Espartero, hablando mal y pronto. Entonces, bien, un 8. Sí, yo también le doy un 8, coincido, es probablemente, bueno, no sé, lo de la proyección yo entre, bueno, porque ponemos a Lucas de lateral, pero si le ponemos a Lucas de central, yo creo que tienen los dos una proyección muy parecida, ¿no? En el sentido de lo que nos pueden dar en el futuro. Pero a diferencia de probablemente con Lucas o con otros centrales, lo que le veo es lo que has dicho, ¿no? Tiene unas cualidades increíbles, innatas, ¿no? Un físico y una velocidad y un desparpajo, ¿no? Un no tener miedo a nada, que para ser un defensa pues lo necesitas. Pero también tiene ese punto de no saberlo medir, ¿no? Y yo lo comenté durante la temporada, que creo que Godín hasta hace un par de años era también así, ¿no? Tenía momentos en los que decías, joder, se le ha ido, ¿no?, la cabeza, ¿no? O sea, ya no, y tal. Y en el momento que se centró Godín, está siendo, ¿no?, el mejor central que tenemos, y uno de los mejores de Europa y demás. Jiménez va por el mismo camino, lo que pasa es que Jiménez es mucho más joven. Le queda mucho, pero también tiene que saberlo, ¿no? Yo creo que este año hemos visto a lo mejor en algún momento signos de complacencia, ¿no? De decir, bueno, estoy ya aquí y tal, y en algún momento, ¿no? Muy, muy breves, pero que yo creo que son obviamente el cuerpo técnico y el Cholo y el Mono le ponen a bien, ¿no? Pero ahí tiene que ser humilde y seguir trabajando, ¿no? Le queda, pero está ahí. Y en el momento que se siente un poco más la cabeza, va a ser histórico, ¿no? A Jiménez yo creo que le hace bien, o debería hacerle bien. Ya veremos si no se le va la cabeza también en eso y dice, cojones, si yo estuve a la sombra de Miranda y ya lo estaba haciendo bien, y este era mi año en el que yo partía de titular junto con mi compañero de selección, claro, con el que llevo ya cuatro años jugando con él en la selección, en la Leti, aprendiendo. Este era mi año de titular. A Jiménez espero que le haga bien la muy buena competencia que ha tenido con Savic este año. Jiménez es el jugador, y son palabras de Godín, es el más rápido de los cuatro centrales y el que mejores condiciones tiene. Ahora lo que hace falta es eso, que no caiga en la complacencia, que desde luego no va a poder caer, porque recordemos que en la final de Champions era la gran duda realmente de quién iba a jugar, si Savic o Jiménez, que no es una gran duda porque es un central u otro, y finalmente se optó por la sobriedad de Savic y Jiménez eso tuvo que dolerle. Espero que no hasta el punto de decir salgo de aquí o la lío, sino al punto de pues es que tengo que pelear más, es que tengo que hacerme más fuerte en lo que menos fuerte soy. Espero que sea lo suficientemente maduro e inteligente para aceptar el reto y seguir creciendo en un equipo que lo va a potenciar mucho. Bueno, pues ya que estabas, Savic. Pues Savic ha sido un grandísimo fichaje este año, la verdad. Vino al Derby el hace unos años y cumplió, ya digo que cumplo hasta yo, de central del Atlético de Madrid, y que ponemos a Chichu de portero, y no sé si sale Zamora como Black, pero sale entre los tres o cuatro menos goleados casi seguro, y es una bendición jugar de central en Atleti, y además si lo haces, no sé, a mí Savic es que me lo llaman Rambo Savic, a mí Savic me parece un central pues muy antigua usanza, es un central que está bien colocado, que va bien de cabeza, que va bien al corte, que juega fácil con los pies, que no se lía y que es un jugador balcánico que se adapta bien, que tiene experiencia de haber jugado en Inglaterra y de haber jugado en el Calcio, que es un fútbol defensivo y que es un futbolista que ha entrado muy bien en este equipo y que sobre todo su mayor característica es regularidad, sobriedad, y eso está valoradísimo. Eso no lo vamos a poder decir de todos los jugadores de los que hablemos a continuación de la plantilla. Regularidad y sobriedad, y esa regularidad y sobriedad es lo que le ha dado pues incluso en el partido más importante finalmente de la temporada, pues el puesto por encima del que pues de un jugador que claramente estaba, que era Jiménez, que claramente estaba orientado a ser el central acompañante de Godín durante la temporada en los partidos importantes. Yo lo voy a poner al mismo nivel de Jiménez, le voy a dar otro 8, y lo que le falta uno lo tiene el otro, lo que lo tiene el otro le falta uno, entre los dos estupendo, y competencia interna para un puesto, para seguir subiendo el listón, y es que en esta faceta, en este sitio, la verdad es que está cubierta la posición de verdad con jugadores de talla mundial, que es lo importante. Uh-huh. Por alusiones, Chechu, Savic. Por alusiones. Habla un maestro. Yo no puedo mejorar, o sea, decir nada nuevo de lo que acabo de escuchar. Complemento extraordinario para Jiménez, digo, perdón, para Godín, tanto Jiménez como Savic, y también para darle descanso al propio Godín cuando es necesario rotarlo, cuando se tiene que perder algún partido por amonestaciones o por alguna lesión, ¿no? Yo creo que la zaga férrea que tenemos en el Atlético, ojo, que no dura, ¿eh? Porque esto a mí me toca mucho las narices y no quiero ni entrar en diálogo con gente que dice que es porque la sutileza que tiene el Atlético de Madrid, juego limpio pero intenso, y esto no es fácil de conseguir, luego que nos quieran etiquetar como quieran, y en esta faceta pues le voy a dar quizá hubo algún partido que estuvo ahí con una lesión que no quedaba, dos o tres partidos que se perdió, que no tenía muy claro, no sé. La uña, ¿no? El uñero. Efectivamente, está lesiones de estas extrañas, pero bueno, se lo vamos a perdonar y le vamos a dar un 8 y vamos a ver si el año que viene puede estar a tope en más partidos, porque el Cholo era por ello, iba a ir y es un cabezota, y bueno, ya hablaremos del Cholo, pero hasta que no se gane la Champions no va a parar este buen hombre. Así que yo al bueno de Savic le tengo que poner, como he dicho, un 8, como la copa de un pino. Uh-huh. Yo también a Savic le pongo un 8. Yo creo que lo hemos dicho ya otras veces durante la temporada, pero las revelaciones de la temporada o los jugadores que más han hecho de los que menos esperábamos, yo creo que ha sido obviamente Savic y Carrasco, ¿no? Los jugadores que vinieron sin hacer mucho ruido y ahí están y están demostrando, ¿no? Que están para quedarse y que tienen futuro. Ha sido también un poco el caso este de que comentamos antes de Moyá, ¿no? De ser un suplente de lujo. Savic, más que suplente, ha venido para mantener, porque tienes que tener tres centrales. Con dos centrales no es suficiente. Tienes que tener tres centrales de categoría. Y es el tercer central, pero que puede ser segundo central también, como ha pasado muchas veces, haciendo la competencia con Jiménez, Godín indiscutible. pero Savic con Jiménez. Y yo creo que ha entrado al grupo, se ha adaptado a la perfección. Además, eso, sin hablar bien el idioma, entrando directamente, ¿no?, en un equipo que está ya muy hecho, con dos centrales que ya se conocen de jugar juntos y de jugar en la selección y todo. Ha encajado a la perfección y ha cumplido su papel. A lo mejor si no hubiese tenido esa extraña lesión que le tuvimos fuera de acción por bastante tiempo, le hubiésemos visto más y hubiese incluso hecho más, ¿no? Pero yo creo que como mínimo al mismo nivel que Jiménez. Es lo que iba a decirte, Jorge, recapitulando. Yo les he dado el mismo nivel a los dos. Sí, yo también. ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿A quién habéis puesto tú también igual? Sí. ¿Y los demás? Chechu. ¿A quién han dado mejor? Sí, Chechu me parece que le ha puesto mejor. Y nos falta Samu, ¿no? Samu no le ha dado nota a Savic. Sí, pues para seguir en la tónica, pienso igual que vosotros, 1-8. A mí me agradó mucho Savic y incluso me puso el pelito de punta el día del Bayern. Entra en el minuto 86, una cosa así. Teníamos que, ahí en el Allianz Arena, en Alemania, teníamos que mantener el balón fuera de nuestra portería para pasar a la final. Mete a Savic, no me acuerdo a quién quitó el cholo. Y hay dos o tres, creo que fueron dos, centros al área y estaba Savic para sacarlo, recién incorporado al terreno de juego. O sea, como habéis dicho, corte balcánico, súper centrado. Muy buen fichaje también de los ojeadores, ¿no? Porque estuvo en el City, luego fue a la Fiorentina, pero vaya fichaje, Savic, o sea, de escándalo. Prácticamente a coste cero con el intercambio con Mario Suárez. Una gran operación. Joder, vaya cambio, ¿eh? Exacto. Sabes que nunca se le va a ir la cabeza. A favor de la Leti, ¿El qué? Que Mario Suárez, que las cosas como son también, o sea, igual que hemos presumido de Torres, presumiendo del Atlético de Madrid cuando estaba en Liverpool, Mario Suárez ha presumido del Atlético de Madrid toda esa temporada. No. Sí, bueno, es canterano, pero además lo siente. Sí, sí. No obligatoriamente por ser canterano lo sientes, y él sí, y es de valorar. Iba a decir, como estamos con los centrales, no sé si metemos aquí también para un partido, ¿no? Pero a Monsalve, ¿no? Y Lucas, ¿no? Bueno, Lucas te iba a meter más de lateral, ¿no? Cuando le meto laterales, pero de a Monsalve. Pues sí, a Monsalve es partido del Betis, sí, porque partido, claro. Para mí, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que esto ni siquiera es opinable. Es que he tenido alguna pequeña porfía con algún familiar de jugadoras de que si se ha ganado o no se ha ganado. Para mí, todo aquel jugador que juega un minuto es partícipe de la temporada. Sí, sí. Eso para mí, yo creo que no, así debería ser. Por eso digo que le daremos nota, aunque haya jugado solo un partido, pero yo, por ejemplo, voy a lanzarme ya, yo le pongo un 6,5, le pongo un bien alto, ¿no? Tampoco fue excelente, pero cumplió que es lo que tiene que hacer, ¿no? Jugando un partido en un equipo en el que no es habitual, ¿no? Su equipo es el B. Además, más con la diferencia que hay ahora mismo entre el B y el primer equipo, ¿no? De tercera a primera división. Y cumplió bien. No, tampoco fue estridente, pero hizo su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Yo le pongo un bien alto, un 6,5. No sé, Chechu, ¿tú qué nota le pones? Pues yo le voy a poner un 6 también. Le pongo un 6 porque no me puedo... aunque no ha sido de los menos responsables... pero de la desastrosa temporada del B, evidentemente es partícipe. Y esto me tira un poquito, ¿no? Y como hay que juzgarle, aunque haya que juzgarle por el primer equipo, le voy a quitar, en mi opinión, ese medio punto que tú le das, pero un 6. También ese día debo recordar que jugó de central con Lucas, del cual ahora hablaremos. Y bueno, no sé, recuerdo que ese día fue de los poquitos errores que ha cometido Oblak a lo largo de toda una temporada, pero consiguió que con su trabajo prácticamente no generasen peligro los jugadores verde y blancos, que para mí, aunque solo sea por el escudo, siempre es un club peligroso, ¿eh? Te puede dar la sorpresa en un momento dado, y consiguió que prácticamente no se acercasen demasiado a nuestra portería contribuyendo. Con trabajo y con su saber estar, le sirvió para demostrar también, aunque fuese un solo partido, que no es de los máximos responsables de la situación del B, y también demostrar que el toque de cantera, el toque a la cantera que dio el Cholo un día en sus declaraciones y diciendo, este tío está aquí porque se lo está currando y otros tienen que espabilar y mucho. Así que por todas estas circunstancias yo le voy a dar ese 6. Uh-huh. Samu. Sí, yo no creo que le pueda puntuar, o sea, no le pongo nota porque por un partido no, pero sí que me sentí muy identificado con él porque era un partido muy, joder, estás jugando en el Calderón en casa contra el Betis, la liga estaba todavía, o sea, no estaba sentenciada, entonces era un partido que teníamos que ganar y le vi muy muy pendiente de Godín en todo momento, colocándose bien y eso, un tío con mucha proyección, o sea, con mucho futuro también y un buen aprendiz de esta defensa que tenemos, que es de escándalo. Es que si contamos los centrales que tenemos y Monsalve siendo el más joven de todos, pues tenemos buena cantera, vamos. Y es una representación buenísima para el B, a pesar de lo que le ha pasado al B este año, pero supongo que el año que viene o al siguiente, si no se va fuera, le veremos también jugando al primer equipo. Uh-huh. Y por último, Israel. Muy breve, sí, porque si no nos alargaremos los jugadores. El partido que le di con el Betis cumplió, así que me alegro mucho que un cantero no salga y cumpla. Lo hizo bien, nada que decir. Y bueno, pues espero que siga su progresión. No sé qué edad tiene exactamente. Y lo que sí que tiene es un futuro algo complejo en el Atlético de Madrid, porque hay jugadores muy jóvenes como Jiménez, como Lucas, que ya están más dentro, o incluso como Savic con 24 años. Y igual no hay sitio para todos, a no ser que sea que demuestre ser un superclase, que no sé si será el caso, no lo conozco, pero vamos, todo lo bueno que le pase a un chaval de la cantera, como es debutar y hacer un buen partido y colaborar en la temporada, bueno es, y me alegro por él y bien, cumplió, aceptable, muy bien. Me he colado porque tiene 22 años, un año más que sí, 22, Jiménez, sí. Y mide un 80, pues, creo que es bastante... Por eso creo que tiene un futuro, sí, complejo dentro del primer equipo con los jugadores que actualmente... Mira, yo lo tengo muy claro, jugadores que este año hayan estado en el B, que hayan podido entrenar y verse un poco con el primer equipo... seguramente tengan ofertas de segundas o incluso no sé si algún primera o tal de abajo de tabla y van a irse. Este juego es para mí es un perfil de jugador que ya te digo, a no ser que sea un superclase, que eso, bueno, pues Torres lo venía siendo o cuando salió, y a no ser que sea eso, pues lo normal es que sea un jugador que se ceda, que se curta y que ya hablaremos cuando tenga 3, 4 o 5 años, que más, además, con 25, con 26, cuando sea un central más hecho, cuando tenga experiencia en primera. Ahora mismo yo creo que el puesto de central en el Atlético de Madrid está muy caro y es un mal momento para él. Hubiera sido mejor que saliéramos Salve cuando teníamos a Pablo Perea y la mujer barbuda. Pero digo, además ahora creo, Chechu lo podrá confirmar, pero creo que Teo, por contrato este año, es jugador del primer equipo. Entonces ya tenemos ahí al central canterano, ¿no?, del subiendo del B, ¿no? Sí, señor. Pero Teo es lateral. Teo es lateral. Sí, pero entonces el que pasa es el central, el Lucas, ¿no? Es que Lucas va a cumplir esa doble función que no, vamos, es que no desentona. Va a ser relevo tanto del centro como del lateral. Entonces, pues, vamos a ver, porque yo no descarto que, aunque yo sí que va a hacer la pretemporada, pero que sea juegue con el B tampoco lo acabo de descartar del todo. Luego vamos a hablar, pero hablando del Rey de Roma por la puerta asoma, el juvenil ha empatado hoy en el campo de Levante la semifinal de la Copa del Rey, resultado importantísimo y resultado de, y perdón, y el gol del que suscribe, de Teo Hernández. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con los coros laterales. Nos pasa siempre lo mismo, si nos centramos mucho nos vamos a tirar 4 horas de programa, pero igual a la gente también le gusta, o sea que tampoco vamos a meternos prisa, pero intentar agilizar las cosas a lo mejor un poco. Laterales, empezamos por el lateral izquierdo, que creo que ha sido la gran novedad de este año, ¿no? La gran diferencia de este año. Obviamente, Felipe Luis, ¿no? No sé, yo voy a empezar. Yo le pongo un 9.5 a Felipe. Para mí ha llegado, empezó flojo, ha ido mejorando durante la temporada y el último Felipe del último tramo de los últimos 2 meses Para mí personalmente es el mejor Felipe Luis que he visto en el Atleti, mejor incluso que el año en el que se fue, ¿no? Yo creo que cada vez ha ido creyendo más en sí mismo y es otro lateral que tiene unas cualidades, otro defensa, ¿no? Que tiene unas cualidades para lo que hace, para ser un lateral de alto recorrido, tiene muchísimas cualidades. Lo único que le echo en falta un poco, y creo que lo dijimos en otro programa, me falta que se atreva más a entrar, a pisar área, ¿no? A tirar, a llegar a la portería y tirar. Entra muchas veces, pero ese último, ¿no? El tiro. Pero por lo demás, es que nos ha dado un cambio al equipo tenerle de vuelta, ¿no? Y ya se notó mucho el cambio cuando llegó nada más en la pretemporada, pero según ha ido avanzando la temporada, se ha hecho más importante y ha vuelto a ser, ¿no? Pues probablemente el mejor lateral izquierdo de España, ¿no? No sé. Digo esto y me estoy dando cuenta que estoy poniendo a todos de los del equipo del Atleti, ¿no? Entre los mejores de en sus puestos, pero es que sobre todo en tareas defensivas, yo creo que es así, ¿no? No lo hago porque seamos hinchas acérrimos y demás, sino porque, siendo realistas, es que es la mejor defensa, pero porque lo son, porque lo han demostrado, ¿no? Y Felipe, bueno, pues increíble. Así que yo le pongo un 9,5. Samu, Felipe. Pues Felipe, como habéis dicho, es un paso adelante tremendo de la temporada pasada con que nos comimos a Siqueira a esta que ha venido. Uy. Le hemos perdido. Samu no nos ha dejado, no se ha dejado dar la nota. Ha perdido, sí. Bueno, a ver si lo recuperamos. Pues Irra. Pues a Felipe, para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Tenemos la suerte de disfrutarlo en el Atlético de Madrid. Yo le voy a dar un 9,5, pero porque tengo el 10 guardado, que lo voy a dar con el corazón a otro. Entonces, pero para mí su temporada es de 10, no se puede hacer mejor. Recuerdo el gol de Griezmann en el Bernabéu, fue una cesión de Felipe Luis para atrás, que ganamos 0-1 en Liga. 0-1, sí, creo que fue 0-1. El gol que sentenció la eliminatoria con el Barcelona fue una jugada que recuperó Felipe Luis en banda izquierda en la posición de lateral y recorrió todo el campo para cederle a Griezmann, creo que era, y hizo el penalti Iniesta. No se puede hacer mejor la temporada de lo que ha hecho Felipe Luis. Alguno podría decir que empezó de menos a más. Bueno, pues igual le costó entrar un poco en la dinámica. Nah, para mí es el mejor lateral izquierdo que he visto en el Atlético de Madrid, con muchísima diferencia sobre el siguiente, además. Temporada perfecta y no doy el 10 solamente porque lo tengo guardado para otro, 9,5. Me preocupa la posición de los laterales porque tienen 31 años. Así como los centrales no, porque están detrás de Godín, que tiene también una edad. Hay tres centrales, contando a Lucas, que se les ve preparados. En las posiciones de laterales no es el caso. Puede jugar ahí Lucas, luego hablaremos de Lucas. Me preocupa esas posiciones de cara a futuro, pero todavía Felipe Luis está claro que tiene recorrido. Pero sí que hace falta un central que le descargue de 10 partidos de liga de la temporada. Y ahí no sé exactamente quién cojones va a poder descargar a Felipe Luis, porque Felipe Luis es tan importante como lo era Xavi en el Barcelona. O sea, es nuestra salida prácticamente natural, es el jugador que combina. Salimos por banda izquierda en juego posicional muchísimo y no se puede hacer mejor. Pero vamos, 9,5, que no es un 10, solamente por otra, porque me lo guardo. Uh-huh. Samu, que se te ha cortado, no nos has dado la nota. ¿Samu? A ver, parecía que había vuelto. ¿Me oís? Sí, a ver. Sí. ¿Sí? La nota. ¿Me oís? Sí. Ah, perfecto. Sí, le voy a dar un 9 a Felipe. Pues estoy de acuerdo con todos vosotros. Parece un volante a veces, ¿no? Porque el juego pasaba siempre por él. Siempre lo subimos por esa banda y quizá la única pega es su falta de decisión, a lo mejor cuando las defensas contrarias se encierran y llega él al borde del área, a veces duda, ¿no? Pero vamos, que es un lateral espectacular. Tengo interés por saber quién es el segundo mejor lateral que ha tenido Atleti y el que ha dicho Isra. Segundo mejor lateral izquierdo que ha visto yo en el Atlético de Madrid. Bueno, yo he dicho que es el mejor lateral izquierdo con mucha diferencia sobre el segundo. No he pensado en un segundo. Antonio López tuvo quizá un año que más o menos tal, pero pues es que Tony. Sí. Lo bueno, Tony. Se han dado cuenta hasta en Brasil ya, por fin, de que Felipe Luis es muy buen lateral izquierdo. Porque claro, como no juega en otro equipo, ¿no? Pues, pero bueno. Chechu. Para mí, Tony Muñoz sí que tuvo regularidad y sí que fue un buen lateral del Atlético de Madrid. Igual que Celi fue un buen lateral derecho, Aguilera también lo fue. Tony es el segundo mejor que yo he visto, seguro, porque a partir de ahí todo ha sido un descojono. O sea, por aquí han pasado, pues Pernía, no sé, es que Sergi. Tendría que dejar de memoria de la mala, y eso trato de borrarlo. Chechu, tu turno. Bueno, yo lo primero, antes de dar mi nota, lo que pasa es que duró muy poquito, pero para mí, en competencia con Tony, otro gran lateral izquierdo que tuvimos en la historia reciente es Juan Carlos, aunque luego decidiese dejarnos tirados, está en su libre derecho, de ese otro equipo. Pero para mí Juan Carlos, ese lateral izquierdo rubito, vino del Valladolid, era tremendo. Dicho esto, tengo que decir una cosa de Felipe Luis, y él me parece un ejemplo, se marchase o no, porque este es otro tema. Luego él ha dicho que es como si no se hubiera ido nunca, y me parece que lo dice porque realmente lo siente. Tuvimos la oportunidad, ¿no? Y felicito ya que aprovecho, me voy a explayar un pelín, no mucho aquí, aprovecho para felicitar a los organizadores de Cultura en Rojiblanco, donde tuvimos la oportunidad de asistir y que tuvieron a bien conseguir que estuviese presente, y aquí es donde razonó mi nota. Le doy también un 9, el 10 también yo me lo quiero guardar, no es que quiera copiar, pero me lo quiero guardar de momento. Le doy un 9, porque ha hecho una temporada extraordinaria. Después de estar prácticamente de ser un lateral izquierdo suplente en Inglaterra, donde no tuvo tampoco, no tuvo minutos, no tuvo la oportunidad, pues no, parece como él mismo lo ha dicho, no solo es que lo sienta él, es que lo hemos sentido todos los atléticos, ha jugado a un nivel extraordinario. Y en relación a esto que decía, es el ejemplo extraordinario dentro y fuera del vestuario de demostrar que el fútbol también es para gente culta, porque estoy harto de escuchar a ciertos sectores que se dice que si el fútbol es el opio del pueblo, que si es de borrego, que si es no sé cuántos. Perdón, el que tenga la, y esta es la oportunidad que nos presenta a los organizadores, de poder incluso los asistentes efectuar preguntas de tipo de cultura general, a nivel de lecturas, de películas, de música. Es el ejemplo extraordinario de demostrar que hay jugadores que fomentan la cultura dentro del vestuario y la unión. Esto, unido a la calidad extraordinaria, me hacen darle al bueno del lateral izquierdo brasileño esa puntuación de sobresaliente, ¿no? Lo de parece que fue un sueño, una mala pesadilla, así que Irán Saldi, y hemos vuelto por nuestros fueros. Y yo no estoy de acuerdo en cuanto a que no tenga relevo, porque, bueno, es que ya lo ha demostrado, me se ha echado y no ha temblado en absoluto. Lucas, en el lateral izquierdo, es el relevo y está preparado para jugar cualquier partido, aun fuese una mismísima final de la Champions. Ya lo ha demostrado en partidos muy duros, tanto de lateral como, yo recuerdo ahora mismo la eliminatoria coopera de la temporada, no esta que acaba de finalizar, sino la anterior, donde en el lateral izquierdo dejó sequito deportivamente a Cristiano Ronaldo. Y no solo eso, sino que hay una foto mítica que para mí debería pasar a los anales de la historia del Atlético, donde a un jugador de ese peso le coge y le da una collejita al final del partido cuando cae eliminado Cristiano Ronaldo en el Bernabéu, o cae derrotado, perdón, en el Calderón. Esto fue la ida, si no recuerdo mal, y sale la foto de decirlo, bueno, como si le estuviese consolando, diciéndole el propio Lucas a Cristiano, bueno, chaval, no pasa nada, os hemos ganado, ya ganaréis otro partido. De verdad que tiene una personalidad extraordinaria. Ahora hablaremos, si queréis, de, bueno, no, a lo mejor me he adelantado, pero es que quería decir que sí, que en mi opinión sí tiene relevo. Me preocupa más el otro lateral, el lateral derecho. Hay que buscar ahí a alguien urgentemente, eso sí que me preocupa más. Bueno, pues vamos a ese lateral derecho, pero al titular, que ha sido Juanfran esta temporada, ¿no? No sé, empezamos por Isra. Juanfran, a Felipe le da un 9,5, a Godín un 8,5, a los otros centrales un 8, a Juanfran yo le voy a dar un 9. Juanfran es del Atleti. Juanfran siente de verdad el Atleti. Juanfran es un atlético convencido. Juanfran es exponente de la filosofía que nos está haciendo fuertes, de los valores de los que incluso hablaba en una entrevista Gilmarín, que en realidad estos valores le han aparecido gracias a Simeone, o sea, los ha encontrado gracias a Simeone. Juanfran es cultura de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, de entrega, y además futbolísticamente es un jugador que no aporta ofensivamente quizá tanto como Felipe Luis, porque pues técnicamente es posible que no sea tan buen jugador. Ahora sí, juega muy bien por banda, es decir, la proyección ofensiva de Juanfran no es tan destacada como la de Felipe, pero juega muy bien por banda. De ahí salió el gol de la final. Además, ha tenido momentos muy muy importantes esta temporada, que algunos salió bien, otros no salió bien, todos los tenemos claros cuáles son, y está para jugar, está para seguir jugando. Ha sido una buena temporada en general de Juanfran, en la que ha asumido menos protagonismo del que tuvo que asumir la temporada pasada debido a la salida de Felipe Luis, y ha vuelto a asumir el protagonismo el mismo que podía tener en la temporada en la que estaba Felipe, en la temporada de la Liga. Ha hecho una buena temporada en líneas generales y sigue siendo, junto a Felipe y junto a los centrales, otra posición, otro jugador que sigue estando para jugar y que por mí no hay que tocar ni mejorar en esa posición. Ahora sí que es otra posición en la que hay que mirar lo que viene detrás, porque los dos centrales tienen, los centrales ya hemos dicho, pero los laterales, lo que hay detrás no es tan brillante como lo que tienen los centrales. Sí que me voy hilo un poco con lo que dice Chechu. Yo a Lucas lo que he visto esta temporada, joder, hemos visto partidos muy gordos, por ejemplo la vuelta con el Barcelona de Champions, ha jugado mucho porque ha habido lesiones importantes de Godín, de Jiménez, que se han perdido tramos grandes, de Savic, ha jugado mucho esta temporada, ha jugado muy bien, y en la posición de central izquierdo lo ha hecho muy bien, y en la posición de lateral izquierdo cuando ha jugado también lo ha hecho bien, pero la posición de lateral es ultra específica en el mundo del fútbol. Y yo, por ejemplo, cuando dicen, no, Manquillo juega en las dos bandas, yo no me creo que un lateral izquierdo juegue en las dos bandas, como Ansaldi juega en las dos bandas, no me lo creo, porque o eres ambidiestro total, o la posición de lateral para mí es exclusiva de jugar con tu pie bueno. Y además, Lucas, tengo yo la duda, la incógnita, ya la despejaremos, si tiene la proyección ofensiva, ya no te digo la de Felipe Luis, sino la necesaria para un lateral del Atlético de Madrid, donde los interiores a día de hoy, y a excepción de Carrasco, tienden a centrarse en el campo y dejan banda para progresión de los laterales. Ahí es donde yo, Lucas, tengo dudas de si tiene esas cualidades de poder subir, centrar, combinar, jugar en espacios cortos y crear, porque la faceta defensiva está clarísimo que la tiene. Y Juanfran, ya te digo, sobresaliente, un 9, un punto por debajo de Felipe Luis, pero inmejorable también sus prestaciones, y de cara a futuro, toda la confianza también en él. Bien, Chechu. Pues que es mi debilidad. Yo me fijo lo que os digo, y es que a mí se me ha pasado la cabeza hasta hacerlo, como veo por ahí a los jugadores cuando sigo a los equipos de cantera, y aunque no me puedo acercar a ellos, me puedo acercar a 2 metros y tampoco necesito, hasta alguno me saluda y tal, no pasa nada. Pero que, a ver, yo cuando pasó lo de, joder, es que se me salta las lágrimas, pasó lo de la final de la Champions, y yo digo, bueno, yo a este hombre, digo, ¿qué le podría ofrecer? Yo que no tengo un duro, no tengo nada, no, que le pueda llenar a este hombre, y se me ocurrió escribirle un día una nota y decirle, tío, si alguna vez alguno de tus hijos necesita un órgano que sea compatible con que yo pueda seguir viviendo, es que te lo doy, de verdad, porque es que no se me ocurre otra forma de agradecerle lo que ha hecho, cómo se ha dejado todo, como ha muerto por el Atlético de Madrid, por el compañero, por los colores, por cómo lloraba en la final de la Champions, cómo pidió perdón, que no tenía que pedir perdón, y cómo ha hecho una temporada de 10 donde no ha tenido prácticamente relevo, prácticamente lo ha jugado todo, casi todo, y no se ha tirado. Yo creo que en algún momento ha tenido que estar cargado, le ha dado lo mismo, no se ha quejado, ha subido, ha bajado, en fin, le tengo que dar el 9 y medio al amigo Juanfran. Yo le di mi aplauso en Milán. Cuando se acercó a la grada, le di mi aplauso desde que lo vi que se acercaba, que además lo vi pronto, hasta que se retiró. Permanente, ya no solamente para animarlo, por haber cometido un error que puede pasarle a cualquiera, al que no lo tira no le pasa, sino por agradecimiento por todo lo que representa en el Atlético de Madrid, Juanfran, que es que sí, unos valores, efectivamente. Esos valores de los que hablamos, es que él es quien representa esas cosas, él y Gavi y esta gente son los que representan los valores del Atlético de Madrid, incluso Torres también, ahora que ha vuelto y todo eso, es muy necesario y yo le aplaudí por lo que es Juanfran, no para animarlo por fallar un penalti que también, sino por lo que es y por lo que ha dado y por cómo se ha entregado por esta camiseta. Sí, señor. Y yo es que también me atrevería a decir que no veo que sea un fallo. Sea un fallo es tirar un penalti fuera, incluso hasta que te lo pare el portero. Pero que pegue en el palo es una mala fortuna tremenda, pero no es un fallo, porque igual que pega en el palo y lo rechazan, va un centímetro más a un lado, pega en el palo y se mete dentro. Es la providencia. Y además este no se puede juzgar, ¿no?, una temporada por un temporada. Penalti. Claro, pero lo que quiero decir es que ni siquiera para mí el penalti no está fallado, o sea, está bien tirado, pues mala suerte, pero está muy bien tirado. En primer lugar, le echa el valor de tirarlo, eso es importante, no se esconde, le echa un valor tremendo para tirarlo, y luego es que luego lo tira bien. Luego pues pega ahí en el palo, pero no está mal tirado el penalti, pero no vamos a, como bien has apuntado, no vamos a jugar una temporada por un penalti, sino por los valores de los que estamos hablando y porque ha hecho un esfuerzo estratosférico y nunca se ha quejado, nunca, rara vez. Si se le ve tirado, es de los jugadores que si le ves tirado en el terreno de juego, es que dices, este no pierde tiempo, vaya ganando o vaya perdiendo. Este es que le duele de verdad. Es tremendo el coraje, la casta y los valores que demuestra este mítico lateral, que recordemos llegó un poco por la puerta de atrás, ¿no? A mí no se me olvida aquel debut extraño sin ni un solo entrenamiento. No sé si os acordáis, es una anécdota muy curiosa. Y no entrenó una sola vez y jugó contra el Real Madrid, precisamente, me parece recordar. Y bueno, bendito el día que llegó hasta casa y bueno, evidentemente a Juanfran no le queda mucho, pero muchos años quiero decir, pero los que lo quedan, no me cabe ninguna duda de que va a morir en el terreno de juego cada segundo que esté ahí, y va a morir por el compañero y va a morir por esos valores, que es muy importante que se los transmita a todos esos jóvenes que vayan llegando, como Lucas, Teo, incluso gente de fuera, como Vieto, como Carrasco. Es muy, muy, muy importante. Uh-huh. Voy yo. ¿Le da nota? No le da nota. Le pongo. No, ¿le da nota? No. Le voy a poner un 9 también. Uh-huh. Pues la misma que le pongo yo. Yo le doy un 9 también. Una vez más ha demostrado que el que quiere puede, ¿no? Y que ha demostrado que está con el equipo a muerte y que además esa conversión que se le hizo al lateral derecho pues ha sido todo un acierto, ¿no? Porque no creo que hubiésemos si hubiese permanecido en ese puesto inicial de extremo, no creo ni que estuviese todavía en el Atleti. Probablemente hubiese durado, pues hubiese sido un parche de estos de temporada y media. Pero no solo se ha sentado, sino que se ha sentado también en la plantilla, ¿no? Y es uno más, hace grupo y cumple su labor. Es también, bueno, una vez más, me repito, ¿no? Uno de los mejores laterales derechos ahora mismo en la liga, ¿no? Aquí tiene quizá más competencia. ¿Sí? Y yo también, al igual que Felipe Luis, el mejor lateral que he visto en el Atlético de Madrid. Sí, probablemente. El mejor de todos. Sí. Por regularidad. ¿A qué lateral habéis visto sí, sí. 4 años a este nivel? No, ese, 4 años. Tanto tiempo, no. Por eso iba a decir ahora, que no solo es eso, sino que es que se mantiene, que tiene, creo que tiene 31 años y físicamente, tanto él como Felipe, es que son tíos que te corren la banda todo el partido y no se cansan, ¿eh? Y siguen y aguantan, y no solo que aguantan, sino que es que son rápidos, ¿no? Yo no puedo darle más que un 9. Lo mismo. ¿Y quién nos falta por darle nota? Creo que es Samu, ¿no? Sí, Jorge. Yo también le voy a dar un 9. A mí me ayudó mucho a sobrevivir lo de Lisboa cuando dijo que volveríamos. Y mira, el tío pues nos llevó otra vez ahí, a otra final. Vez, ¿eh? ¿No? Sí. Ah, bueno, ha dicho que Gaby va a levantar la Champions tarde o temprano. Y yo lo interpreté como que Gaby sería entrenador del Atleti algún día. Y no lo sé, también soy muy friki, ¿eh? Pero y nada más que añadir lo que habéis dicho. O sea, Juanfran es de los que demuestran que el fútbol es un oficio, que no se trata de vender camisetas, sino que se trata de sentir algo, de dejarte la piel. Y lleva muchos años ya en el Atleti y es otro que con el tiempo mejora. Es como el caso de Godín, ¿no? Cada año está mejor. Nada que añadir, un 9 como una casa. Bueno, pues ahora vamos con los suplentes y empezamos por Lucas. Y como es Lucas, bueno, pues le voy a dejar a Chechu que sea el que le dé la nota el primero. Ah, pues se agradece el gesto. A Lucas evidentemente no le puedo poner sobresaliente porque no ha sido, digamos, el cuarto central, ¿no? También en algún momento dado ha ayudado en el lateral izquierdo. No le puedo poner sobresaliente por eso, pero cuando se le ha requerido, yo recuerdo un partido que era importante para seguir a la pomada, que era el de Valencia, ¿no? Estos partidos donde tienes, no sé, el Atleti no es un nada querido en Valencia, un público que aprieta mucho, se necesitaba el triunfo sí o sí, y de repente Godín, que iba a ser el titular, pues le entran unas molestias estomacales y no puede jugar. Y ahí de repente a media hora del partido se ven esas Lucas. Saldó el partido, en mi opinión, ese partido en concreto, vamos, de 10, el partido ese en concreto. Son ejemplos que me hacen poner al bueno del canterano con un 8 y también por su paciencia, porque al principio de temporada, recordemos, bueno, de hecho, ahí está, llegó a jugar, porque tenía edad para ello, la Youth League. No ha jugado ningún equipo de categorías inferiores, salvo el juvenil, la Youth League. Y bueno, no ha jugado mucho en esta competición, pero sí que se pudo foguear ahí, se le dieron los minutos cuando no se le ubicaba sitio en el primer equipo, y cuando llegó su momento demostró que tiene una personalidad, que da un golpe encima de la mesa y que hombre, está lejos todavía del mariscal Godín, pero que está aprendiendo, está progresando, que no tiene miedo, y eso es fundamental en un club de tanta exigencia como el Atlético de Madrid, y que le echa restos encima de la mesa, aparte de la calidad que se le entiende, ¿no? La calidad, ese talento que tiene como central, me lleva a lo que digo, ¿no? A ponerle un notable, un 8 al bueno de Lucas Hernández. Uh-huh. Samu, Lucas. Pues a mí, yo no le conocía a Lucas antes de verle jugar, sinceramente, porque no estoy muy pendiente, por desgracia, de la cantera. Pero hicieron historia Lucas y Teo, siendo los primeros dos hermanos convocados desde los años 60, si no me equivoco, en un partido. Y me ha sorprendido mucho. El día del Barcelona hizo un partido espectacular. Le voy a dar un 8.5. Y estoy muy tranquilo de cuando Godín se tenga que retirar o haga lo que sea después del Atleti, saber que tenemos a un tío así, que es, tiene el chip metido en la cabeza, el veneno del Atleti, y encima ese apellido ya ha estado presente en el Calderón, ¿no? Su padre jugó en el Atleti, si no me equivoco. Entonces, es como el... Yo le veo mucho más de central que de lateral, sinceramente. Pero cumple en los dos sitios. Estoy muy contento con Lucas. Sí, sí. Irra, ¿estás comentando ahí? Sí, yo también... Lo mismo, sí, yo también le veo más de central como que de lateral, aunque no lo he visto lo suficiente de lateral. Yo le voy a dar un 8, lo mismo que a Savic, a Jiménez, no porque su participación haya sido equiparable, porque no lo es, los otros dos han jugado mucho más, sino porque ha jugado bastante. Ahora ha jugado fácil 10-15 partidos esta temporada, y lo que ha hecho lo ha hecho todo correcto, lo ha hecho todo bien. Entonces, por eso le voy a dar un 8, por la progresión y por la muy buena pinta que tiene este central, que ha querido quedarse como cuarto central. Simeone le prometió minutos. Recordemos que Jiménez la primera temporada apenas si jugó 3, 4, 5 partidos. Le ha tenido la suerte de, siendo cuarto central, jugar 10-15 partidos, y además partidos, algunos de ellos gordísimos, y lo ha hecho muy bien. Un 8 y posición estupendamente cubierta. Y de lateral habrá que verlo. Habrá que verlo, no lo dudo, en aspectos defensivos, porque tiene conceptos defensivos muy claros. Lo que pasa es que el lateral tiene otra vertiente, que ahí yo no sé si Lucas la cumple o no la cumple, ya lo veremos. Pero vamos, que en esa banda en concreto, para mí, con Felipe y con Lucas estamos servidos. De momento, no me parece mal. Mira, yo creo que necesitamos unos laterales, muy cortito, creo que necesitamos unos laterales que sean capaces de darles a los titulares 10-15 partidos de liga de refresco. De refresco, vamos. De poder liberarla a Juanfran y a Felipe de 10 partidos de liga. Y ahí, no lo sé, sí, sin bajar mucho el nivel. O sea, manteniendo el nivel defensivo, por supuesto, que Lucas lo va a hacer, y aportando en el ataque. Creo que son dos posiciones en las que tenemos carencia a día de hoy. La semana que viene hablaremos mucho de esto, yo creo. Yo a Lucas también le doy un 8, porque no ha participado tanto como obviamente como ninguno de los otros tres centrales, o ya de lateral menos todavía, pero lo que ha demostrado es que a diferencia, es lo que decía antes, a diferencia de Jiménez, tiene cualidades, quizás a lo mejor todavía no lo hemos visto tanto como para decir si tiene las cualidades tan innatas como tiene Jiménez, pero lo que sí tiene es la cabeza, ¿no? Tiene, para tener 20 años, es un chaval que parece que eso, que hubiese estado jugando en primera división los últimos 5 o 6 años, ¿no? Tiene la cabeza muy fría, las ideas muy claras, y eso para un chaval de su edad es muy importante, ¿no? En ese puesto, además, ¿no? Y además, eso, habiendo ya jugado y marcado a cracks mundiales, ¿no? De jugando partidos importantes contra equipos importantes, y no se ha achicado ni mucho menos. Tiene mucho futuro y ha cumplido a la perfección cuando ha estado. No hay nada que reprocharle, y eso, y le doy un 8. Vamos con el siguiente suplente, que es Jesús Gámez. Que bueno, no sé, voy yo ya, porque con los suplentes tampoco quiero perder mucho tiempo, aunque todos son importantes en este equipo, ¿no? Hasta los suplentes, hemos hablado hasta de Monsalve, que ha jugado un partido, ¿no? Yo a Jesús Gámez, pues le doy un 7, ¿no? 7 y medio. Ha cumplido cuando ha tenido que salir. Es otro jugador que está también en una posición un tanto difícil, ¿no? Porque sabe que va a jugar poco, y además, como se le ha usado también en ambas bandas, tanto en la izquierda como en la derecha, pues está un poco que no sabemos muy bien. Su puesto natural es el de lateral derecho, pero juega también, no sé si decir que creo que casi ha jugado más por la izquierda que por la derecha esta temporada, ¿no? Para suplir bajas y demás. Ha cumplido, tampoco sin estridencias, y es otro jugador que, pues eso, que a lo mejor en otro equipo sería titular, no es indiscutible, pero sería titular. Y aquí pues tiene que estar de suplente, y tampoco parece que se fijen, que bueno, últimamente parece que se está hablando de que se le están haciendo ofertas y se lo está pensando. También 31 años, es un caso muy parecido al de Moyá, ¿no? Pero yo le pongo un 7,5. No sé, Samu, ¿qué nota le pones a Gámez? Bueno, Gámez tiene el arma letal este, que es el saque de banda. Y me parece un jugador, pues eso, muy del perfil de Moyá, que asume su rol. El año pasado jugó mucho más, si no me equivoco, porque faltaba Felipe. Y nada, pues le pondría, por ejemplo, un 7 a Jesús Gámez. Uh-huh. ¿Chechu? Yo un 7 también, por el mismo motivo. Yo creo que no hay que extenderse más. Y bueno, sí, felicitarle por el grado de implicación que ha tenido, como el resto de los jugadores que tienen pocos minutos. Uh-huh. ¿Y Israel? Otro 7, jugador que hace equipo, jugador que no se queja, jugador que cumple cuando sale. Ahora bien, Yo sí que quizá abogaría por, no sé si en esta posición, pero en alguna otra, de tener un jugador, de ir preparando un jugador para cuando Juanfran no esté, o de tener un jugador a día de hoy que le pueda disputar minutos a Juanfran, porque la verdad es que la diferencia entre los dos pues es importante, sobre todo en apartado ofensivo. Es un jugador que cumple, pero que está lejos del nivel del titular. Y ahí falla un poco la competencia interna, y si sale, que es posible que salga, es una de las posiciones en las que se habla de reforzar el equipo. En concreto aparece un nombre que es un jugador lateral derecho, nombrado mejor lateral derecho de la Liga Italiana, y que juega con Croacia, aunque hoy no ha sido titular. Un chaval de 23 años. Yo no vería con malos ojos la opción de ir trayendo un chaval joven para ir preparándolo para cuando salga. Y si no es él, pues quizá Manquillo. Eso yo ya no me meto ahí, ya lo hablaremos en otro programa. Pero cumple, sí, pero es un sitio donde podemos, sin hacer dispendios grandes, mejorar la situación, o por lo menos ir preparando un lateral de futuro. Bueno, pues ahora ya pasamos al centro del campo. Joder, llevamos ya hora y media, todavía no hemos empezado al centro del campo. Centro del campo, pues vamos a empezar por los titulares, como hemos hecho antes. Y en este caso empezamos por Gavi, ¿no? El capitán, en ese puesto de mediocentro defensivo. Y bueno, pues vamos a ver, Chechu, cuéntanos tu nota para Gavi. Pues, es que es una debilidad. Ha vuelto por sus fueros. El año pasado parecía que había bajado un poco el nivel. Y bueno, voy a incluir aquí que no le vamos a juzgar por un partido, pero un partido de la responsabilidad de la final. Ha estado un capitán dentro y fuera del terreno de juego. Ha olvidado o ha sabido a lo mejor digerir mejor esos problemas que le tenían ahí. Yo creo que un poco esos problemas de aquel partido Zaragoza-Osasuna, en fin. Y ha estado un capitán. Yo creo que no quiero dar muchas matrículas, pero a Gavi yo no tengo más remedio que ponerle un 10. Es que no encuentro nada que me haga rebajar esa nota. Ha estado un capitán, ha estado luchando, se ha bregado en defensa, lo ha dado todo por levantar esa orejona, y bueno, ha hecho unos partidos estratosféricos. Tampoco es de los que se han quejado en ningún momento de ninguna carga ni de nada, y bueno, recordemos que Gavi pues tiene sus años, pero sigue ahí y es importante. Yo creo que si un jugador se sabe cuidar, puede llegar fácilmente, entre comillas, puede llegar a buen nivel, a buenísimo nivel con 34 o 35 años. Cuidado con Gavi, que Juanfran ha dicho que Gavi va a levantar una Champions, y yo creo que si lo dice Juanfran le voy a creer. En fin, es una matrícula. Para mí es que no le puedo dar otra nota al 10. Uh-huh. Isra. Pues Gavi, yo me he guardado el 10 para Gavi. Me alegro. Sí, yo me he guardado el 10 para Gavi, sí. Pero tengo aquí sí que me voy a explayar un pelín. Me lo he guardado por dos motivos. En primer lugar, por lo que estamos valorando el rendimiento de la temporada. El rendimiento de la temporada de Gavi ha sido bueno. Quizá empezó un poco más flojo y Thiago estaba destacando más, pero conforme fue avanzando la temporada, han sido muchos los partidos en los que hemos puesto muy bien a Gavi. Y Gavi ha hecho una buena temporada futbolísticamente. Pero es que Gavi es la película de los poetas muertos, eso, o capitán, mi capitán. También es probablemente, ya lo he dicho, dos laterales, pues el mejor capitán quizá que yo haya visto al Atlético de Madrid. Que ya esto ya es todavía más decir. El partido de Lisboa, el partido de Milán, es por lo que yo le pongo un 10, por el de Milán esta vez, y también por su buen rendimiento en general durante la temporada. No se pueden hacer mejor las cosas, no se puede sentir más, no se puede ser, es que es parte del escudo del Atlético de Madrid, y ahora va la de arena o la de cal, la que sea, no sé cuál es. Creo que es mejorable esa posición. Yo creo que Gavi no... Yo quiero a Gavi en la próxima final de Champions de titular, pero no quiero a Gavi en casa contra el Getafe, el Leganés, el Sporting y esos. Ahí quiero un jugador con más fútbol del que Gavi tiene, con más técnica, con más circulación, con más posesión, con más calidad. Gavi ahí no la tiene, pero sí lo quiero en la final de Milán. Cuando volvamos a jugar una final de Champions, quiero a Gavi de titular. Es una cosa un poco contradictoria, porque además no es que Gavi haga la de desaparezco de algunos partidos y aparezco en otros. Pero no sé explicarlo mejor, la verdad. Pero sí que creo que es una posición que es mejorable, pero para mí es el 10 de esta temporada. Ya sé que queda un poco, pues voy un poco péndulo de un lado al otro, pero es así como lo siento. Es un 10 con el corazón, también en parte con la cabeza, pero más con el corazón que con la cabeza. Samu. Pues yo creo que Gavi es la persona que mejor entiende el mensaje del Cholo. Todos lo entienden, pero Gavi lo lidera. Es un capitán, pues yo tampoco he visto uno mejor en Atleti. Quizás al nivel del Fernando Torres, que se comía todos los marrones en el 2004 a 2007, ¿no? Pero coincido, vamos, totalmente con lo que habéis dicho. También le quiero de titular en Cardiff o cuando sea. Y le quiero entrenando al Atleti cuando el Cholo se vaya, sin lugar a duda. También. Como sea entrenador-jugador, sí. Como Schirrer. Yo también, con Thiago. Eso. Sí, esos dos, exactamente. Pero le veo otra cosa. O sea, no le veo... Le veo muchos años en Atleti, que va a dar mucho al Atleti. No sé si como jugador solo, espero que... Pero yo le quiero ver entrenando al Atleti. Y le pongo un 10 también, por todo lo que habéis dicho. Y más que no jugara contra el Leganés o Getafe, que tuviera alguien a su lado que tuviera una técnica acojonante, ¿no? Que nos falta, ese que nos falta, pues que esté Gavi a su lado. Y eso, y recambio, por supuesto. Sí, aquí vuelvo a interrumpir y ya sé que esto es para otro programa. Acordaros cómo acabamos jugando, o cómo jugamos casi toda la segunda parte, donde nos tocó atacar en Milán, con Gavi como 5, con Gavi como mediocampista ancla, mediocampista más retrasado, mediocampista que lo empezaba todo. Ahí veo a Gavi todavía. Yo lo que votaría por tratar de eliminar del Atlético de Madrid es el doble pivote Gavi más un tipo todavía más por detrás de Gavi. Véase Augusto, véase Thiago. Creo que esa es una fórmula que debemos de desterrar si queremos potenciar las cosas que nos faltan en cuanto a juego y en cuanto a capacidad ofensiva, en cuanto a control del partido desde el balón. Ya no hablo exactamente desde la posesión, pero creo que si queremos a Gavi, vale, tenemos a Gavi, pero vamos a utilizarlo como en Milán, como referencia pivote del centro del campo. Pero Gavi más Augusto, Gavi más Thiago, yo creo que es una fórmula que el Atlético de Madrid debiera de tratar de abandonar. Bueno, me toca a mí. Yo es que el 10 se lo he dado a Black, así que a Gavi le doy un 9,5. Casi le podría dar el 10 también, pero le doy el 9,5. Quizás por... Más por la temporada pasada que por esta, aunque es un poco... No suena, ¿no? Pero ha ido... Es otro jugador que yo creo que ha ido de menos a más. Empezó la temporada sin ser... Una vez más, siendo un poco incógnita y sin darnos mucho... Hubo partidos en los que pues le criticamos un poco porque no estaba, ¿no? Pero con el tiempo ha vuelto... Yo creo que se ha dado cuenta, ¿no?, de lo importante que es en el equipo, en el campo, ¿no?, para el equipo... Y ha ido asumiendo cada vez más ese rol de capitán, ¿no? De ser el, pues eso, la voz de Simeone en el campo. Y al final, pues, se ha convertido en eso, en si decíamos, si Chechu llamaba a Godín el mariscal, pues este no sé qué será, si será el, no sé cómo va esto en rango, ¿no? Pero el de al lado, ¿no? O el siguiente. Está claro que es clave en lo que puede hacer este Atleti, en lo que ha hecho este Atleti, y es el espíritu del equipo también, ¿no? Sobre todo tirando hacia arriba, ¿no? Ya digo, que parece ser que por fin se ha podido centrar en el fútbol, ¿no? Con todos los temas extradeportivos y demás. Y, Bueno, ahí está. Quizás echo de menos un poco, pues en tiros libres y demás, ¿no? Que en Zaragoza era el que hacía todo, ¿no? Los libres directos, penaltis y demás. David tenía que ser el lanzador de faltas por la derecha del Atlético de Madrid y tendría que ser el lanzador oficial de penaltis, sí, del Atlético de Madrid. Y no entiendo por qué no lo es, pero bueno, es un pero que tengo ahí, ¿no? A lo mejor no sé. Me gustaría que, pues eso, que a lo mejor que metiera más goles, ¿no? Que puede meter más goles. Es un tiene más llegada. A lo mejor eso cada vez va jugando más atrasado, ¿no? Pero todavía tiene calidad para estar ahí. Pero bueno, yo un 9 y medio, un 9,75 le pongo. Bueno, el otro, ahora vamos con su pareja en lo que ha sido la mayoría, bueno, esta última mitad de temporada. Bueno, no, vamos primero con los que están, con los que estaban antes y luego vamos con los nuevos. O sea, que ahora vamos con Coque, que ha sido muchas veces pareja de Gaby ahí en el centro del campo. No sé, Irra, Coque. Coque, para mí, hay mucha gente que critica bajón de rendimiento. Para mí Coque es el pegamento. Coque va arriba y va atrás, va a banda y va al centro. ¿Cómo es eso de aprendiz de todo y maestro de nada? Creo que es algo así. Hace muchas cosas, quizá no hace ninguna sobresalientemente bien. Pensábamos que quizá era el lanzamiento de balones parados, que tampoco me parece a mí que sea, que tenga un golpeo, pues yo sé, como pudiera tener Beckham, que Beckham lo único que sabía hacer era ponerla bien, porque tenía un golpeo, una técnica que la ponía muy bien, las cosas como son, por mucho que sea del Madrid. Entonces, para mí, le voy a dar un 8. Un rendimiento pues aceptable, notable. Creo que es un jugador fundamental en el Atlético de Madrid como pegamento, por estar cerca de todos, por darle salida a todos, por darle una solución a Carrasco cuando juega por la izquierda, y a Felipe y a Gaby, y por acercarse a la otra banda y por poner balones de gol a Costa o a Torres, que es el que ha dado más últimos pases seguramente, y ha dado buenos pases entre líneas. Es un jugador muy completo, que quizá no brilla mucho, pero que para mí es muy necesario y muy indispensable en el equipo. Hablaba antes, y voy a meter solamente un poquitín, de que yo creo que tenemos ahora mismo una superpoblación de medios centros defensivos si metemos a Gaby en esa posición, porque ahora ya Saúl ya sabemos que no es eso. Saúl, aunque ha jugado de 5 con España y jugó de 5 en categorías inferiores, yo creo que Saúl ahora mismo no está jugando de 5 y está rindiendo bien donde está jugando. Pero en las posiciones de medio centro con corte defensivo está Thiago, está Augusto, está Gaby, está Kraneviter. Para dos puestos está bien cuatro hombres, pero yo abogaría por tratar de utilizar solamente uno de esos hombres, que quizás nos resta un poquitín de contención, de tacticismo, de defensa incluso, pero lo que nos puede aportar en favor de juego puede superar lo que podemos perder de tacticismo. No me quiero ir al Barcelona porque tampoco es mi modelo, el Barcelona no es el modelo Atlético de Madrid, pero el Barcelona tenía un 5, un Busquets, un tipo que barre, un tipo que da la primera salida de pelota técnicamente muy interesante y tal, tenía un organizador como era Xavi y tenía un tipo con más chispa que era Iniesta, y jugaban pues en rombo, en triángulo, Busquets retrasado, Xavi medio centro organizador puro, Iniesta con un poquitín más de vocación ofensiva, aunque también Xavi llegaba. El Atlético de Madrid yo creo que debiera de tratar de orientarse hacia un mediocampo similar. Un hombre detrás tácticamente inteligente, con experiencia posicional muy interesante, que pueda ser pues Thiago o pueda ser Gaby, con dos pivotes por el medio que tienen que ser, pues bueno, esta temporada sobre todo han sido Coque y Saúl, y luego dos hombres en banda que sean pues no la típica 4-5-1 que hemos utilizado todo este año, o 4-1-4-1, que a veces hay gente que la llama 4-3-3, pues sí, 4-3-3, pero con los hombres de banda de ofensiva también defendiendo, también ayudando por equipo ayuda, que puedan ser pues o bien Carrasco por izquierda, o bien Griezmann, o bien Gaitán, que parece ser que está muy cerca de fichar, el mismo ahora mismo estaba leyendo unas declaraciones, y es que tenemos que hacerle sitio a Carrasco y tenemos que hacerle sitio a Gaitán. No puede ser que estemos jugando el año que viene en los partidos, porque al final La plantilla es muy grande, pero al final juegan los partidos importantes, hay un 11. Y nosotros el 11 del Atlético de Madrid este año ya lo sabemos cuál es. Lo hemos conocido en la parte, de, sobre todo de la temporada, donde se decidían las cosas. Y el 11 del Atlético de Madrid estaba siendo Augusto con Gavi y Coque y Saúl en bandas. Y había una variante y era que Griezmann se ponía en banda derecha y el que estaba en esa banda derecha, por ejemplo, Saúl, se centraba, o Saúl se iba a la izquierda y era Coque el que se centraba junto con Gavi y un pivote por detrás que era Augusto. Yo abogaría porque Gavi no ocupe más la posición por delante del pivote junto con Coque o junto con Saúl, sino que Gavi, si acaso de ocupar una posición, pueda ocupar la posición de pivote de 5 y tener a dos tipos por delante, bien sean Coque y Saúl o bien sea quien sea, para hacer Gavi de Busquets, para hacer, bueno, hablaremos, para hacer Coque de Xavi, aunque tampoco sea un organizador como Xavi, y Saúl tampoco es un Iniesta porque no es eso, pero bueno, Saúl tiene probablemente el que más llegada y el que más gol de esos tres. Bueno, me he extendido un poco, quería comentar este aspecto porque yo creo que es importante la evolución en el Atlético de Madrid y yo abogaría por ir hacia ese sitio, hacia un sitio en el que prescindamos, pero para eso tenemos muchos medios centros en plantilla y más con la renovación de Thiago. La renovación de Thiago seguramente está un poco ligada pues quizá un aspecto emocional. Yo sí que creo que Thiago puede ser esta la última temporada en el Atlético de Madrid, ya veremos cuál es su rendimiento, pero sí que creo que esta puede ser la última y que no le hemos querido dejar tirado después de una lesión con todo lo que ha dado Thiago a este club. Pero ahora mismo tenemos superpoblación para dos puestos no, pero para uno sí, y yo creo que el Atlético de Madrid necesita tener un puesto solamente de medio centro defensivo. Bueno, Chechu. Siento liarme, pero te quería contar esto. Chechu, coge. Bueno, ya he entendido perfectamente lo que habéis comentado. Y bueno, yo de Coque parecía que había pegado un pequeño bajón al principio de temporada, luego ha vuelto a ir creciendo. Ayuda mucho, es muy solidario, tiene una calidad tremenda. Es que como demonios, un tío que va a ser titular con galones en la Eurocopa, un canterano, le tengo que poner el 8, es que no puedo bajar de ahí. El análisis, no voy a repetir el análisis porque me parece muy certero y no voy a decir otra vez lo mismo, aparte que no sería capaz de expresarlo igual, pero me parece que ha sido así y que bueno. Yo creo que no tenemos que agradecer a los que se quedan ni a los que no se van, pero que además, aparte de todo esto de la calidad y de todo el análisis como jugador y demás, también tira, ¿no? Que sea un jugador que siente los colores, pues también tira un poquito, ¿no? Así que yo le voy a dar el 8. Sí, yo también le doy un 8. Yo creo que coincido en lo que comentaba Israel y además creo que lo dijimos durante la temporada, ¿no? Como en los partidos cuando no estaba Coque se notaba mucho, no se notaba, o sea, no se le echaba de menos en el sentido de que te fijes mucho, pero perdía mucho sentido el juego ofensivo del equipo, ¿no? Porque con Coque, aunque muchas veces no se ve, pero es ese pegamento, ¿no? Que decía Israel, ¿no? Es el que hace un poco el enganche y mueve y tira hacia las bandas y baja y sube y hace un poco de todo, ¿no? Sin hacer mucho de nada, ¿no? Es un poco pero el trabajo sucio, por así decirlo. Pero también ha destacado mucho en esas asistencias. De kilómetros corridos, en las estadísticas de kilómetros corridos está siempre el primero, Sí, sí. Siempre. No para, ¿no? Y lo que pasa que a lo mejor en estas últimas dos temporadas viene a jugar más atrasado, ¿no? A preocuparse demasiado quizás de tareas defensivas cuando sabemos, y lo hace muy bien también, pero sabemos también que en tareas ofensivas puede ofrecer mucho. Y yo creo que esa solidez defensiva en la que hemos sido tan buenos esta temporada es en parte porque gente como él pues defienden mucho, ¿no? Y a lo mejor por ahí también viene la falta de goles de la que hablábamos, ¿no? Puede ser que sea porque muchos jugadores que podrían aportar más ofensivamente se quedan más en tareas defensivas, como ha sido a lo mejor el caso de Coque. Yo no diría... Yo creo que hay que quitar... Dale, Jorge, perdona. Sí, digo, no diría que ha tenido un bajón, sino que es una cosa que a Koke le veo y yo llevo tiempo diciéndolo. No es que tenga un bajón, sino que es que no para. Es que Koke juega todo. Y llega un momento que jugando todo no puedes dar el 100%. Tampoco te digo que no lo intente, intenta siempre el 100% y todo, pero llega un momento es que no puedes pedirle, ¿no? No puedes pedirle que esté siempre al 100% con el trabajo que hace además, ¿no? Entonces, tiene justificación y a algunos partidos pues está más, no se le ve tanto, pero es clave en este equipo y le necesitamos o sea, tiene que, yo creo que tiene que incluso ser más importante, ¿no? El mismo saber que tiene más importancia y que tiene que tener más más galones, ¿no? Lo que pasa es que también es muy joven todavía, ¿no? Pero para mí un 8, 8.5 para Koke. Y no sé quién nos queda Samu, me parece. Un apunte de Koke. Sí, cuéntanos. Un apunte de Koke, Jorge. Yo creo que a Koke hay que quitarlo de la banda. En el 4-4-2 con cuatro hombres en línea en el medio campo, Koke actualmente ha estado casi siempre en banda izquierda, en ese 4-4-2, y cuando pasamos a la 4-5-1 es uno de los que se mete por el medio dejando habitualmente banda a Carrasco. Yo creo que Koke hay que quitarlo de la banda. La banda además requiere un esfuerzo distinto a cómo se corre en el medio del campo, en el medio centro es más continuo, pero es más... menos explosivo, menos demandante en ese aspecto. Sin embargo, en la banda Koke lo fundes corriendo mucho para arriba, para abajo, para recuperar posiciones, para defender. Yo creo que a Koke habría que centrarlo, dejar la banda para un hombre explosivo como puede hacer Carrasco, y uno de los cambios habituales de un equipo de fútbol, no se cambian a los centrales, no se cambian a los laterales, se cambia al delantero, a los delanteros, al primero o al segundo delantero, y se cambia al hombre de banda que es un extremo y tal. Entonces yo creo que a Koke habría que centrarlo. Así como Saúl ha rendido muy bien, sobre todo esta temporada cuando juega en banda derecha, y Simeone siempre ha tenido más reparos en meterlo para adentro, aunque muchas veces lo ha hecho, muchas veces pues en la final de Milán acabamos jugando con Gaby de pivote y delante suyo con Koke, con Saúl, banda izquierda para Carrasco, banda derecha para Griezmann, aunque con libertad, ya sabemos que esos hombres siempre tienen libertad de movimiento y un solo punta. A Saúl no me atrevo a decir todavía que haya que meterlo para adentro, Simeone es reacio para eso porque es un sitio de más responsabilidad, pero Koke hay que meterlo para adentro, ya no digo en un doble pivote, ya no digo jugar Gaby Koke o Thiago Koke o Augusto Koke, ya no digo porque yo abandonaría el doble pivote, pero creo que hay que quitarlo de la banda. Creo que Koke no tiene que estar nunca más en una posición de cuatro en línea en banda izquierda, porque creo que eso le resta apariciones ofensivas, le resta frescura, y aunque su aporte es buenísimo, creo que nos es más útil jugando en una línea de dos mediocampistas con uno por detrás y saliendo, como ha salido muchas veces, a la presión o pudiendo colocarse en posiciones de 10, de media punta, para dar ese último pase que ha dado en muchas ocasiones bien a Costa y a Torres, pero ahí necesita frescura. Creo que hay que sacarlo de la banda. Bueno, nos quedaba Samu por darle nota. Sí, pues parece que todo lo que quería decir yo lo ha dicho Israel. O sea, es que yo quiero ver a Koke de 10. Ya ni siquiera le quiero de 10. Quiero que no tenga que defender, que esté presionando la salida de balón y que tenga un delantero goleador justo delante. Porque sí, ha habido jugadas... Me recuerda mucho en los últimos metros a Steven Gerrard. Un jugador... Quizás las características son diferentes. Koke es mucho más compacto y tiene menos zancada quizás, pero... tiene algo que es esa magia del último pase. Y Koke la tiene, y lo hemos visto. Es uno de los que más han asistido a esta liga, si no el que más. Creo que había un momento que tenía más asistencias, incluso que Iniesta, ¿no? Entonces, yo le quiero ver ahí, por supuesto, la obsesión por poner a Koke en la banda, parece que la heredó el cholo de Quique Sánchez Flores, que es donde debutó, en el primer equipo, ahí pegado a la banda. Y coincido totalmente con lo que dice Israel. Necesita dos tíos detrás que le hagan el juego sucio y que él haga lo que sabe hacer, que es, entre líneas, Koke es de los mejores que hay en España. Uno de los mejores entre líneas. Y tiene una visión y un equilibrio y se ofrece. Y le quiero ver ahí, que es donde va a hacer más daño. Y le pongo un 7.5 precisamente por eso. ¿Sí? Sí. Y eso que la posición de 10 ha desaparecido del fútbol. La posición de 10, Milinkovic-Pantic era un 10. Era un medio del campo del Atlético de Madrid en rombo con Vizcaíno de pivote, Simeone Caminero de interiores, Simeone por izquierda, Caminero por la derecha, Pantic de 10 y dos delanteros centros delante. O sea, eso era, vamos, eso, bueno, yo no sé cuándo jugáis vosotros a fútbol, pero yo cuando he jugado toda la vida, la mejor posición para jugar clarísimamente era la de media punta, porque el delantero tenía que batirse. El delantero tenía que batirse el cobre con los centrales, fijarlos, pegarse tal, y el mediapunta era el que estaba libre para llegar de sorpresa, para llevarse todo el mérito, para tener dos delanteros centros a los que asistir. Pero lo que pasa es que la posición de 10 en el fútbol moderno no existe. No hay prácticamente ningún equipo que juegue con un tipo centrado y con la exclusiva misión de recibir y dar últimos pases a los dos delanteros, además por delante, dos delanteros. Pero lo más parecido que existe ahora mismo a eso es la posición de Iniesta. Que la posición de Iniesta es un tipo por detrás, que es Busquets, y dos mediocampistas delante, que eran Xavi e Iniesta, uno con más labores de organización, que pueda ser Xavi, y otro con más libertad de irse a acompañar al único delantero, porque los otros dos delanteros están en bandas. Y eso es lo que muchas veces hemos visto el Atlético de Madrid cuando ha iniciado la presión, cómo iba Coque y cómo Coque estaba a la altura de Torres prácticamente. Es decir, cómo desde esa posición te puedes descolgar a la posición de 10 y ponerte muchas veces como segundo delantero en la presión, y cuando recuperas estar en esa situación. Porque Coque ha intentado dar muchísimas veces pases esta temporada desde posiciones que no eran las adecuadas para dar sus pases, y sobre todo con kilómetros en las piernas y con desgaste que no era lo ideal para poder jugar ahí. Coque lo necesitamos con más frescura y para mí hay que centrarlo. Bueno, ya hemos hecho todos Coque. Bien, pasamos a Saúl y vamos a empezar por, pues creo que ha sido Chechu el que ha empezado primero esto. Chechu, Saúl. Bueno, Saúl, como revelación, le puedo dar un 9 clarísimo. Revelación, o casi diría que asentamiento ya definitivo, echarse galones a la espalda. Bueno, es que aparte Saúl, si solo por lo comodín que es de jugador, le puedes poner medio el campo, le puedes poner arriba, le puedes poner que tuvo que jugar un partido porque no había central y no me acuerdo, era contra, no me acuerdo, pero sé que jugó en el día de Eibar. El Eibar, efectivamente, que yo creo que luego hasta marcó un gol. Hizo un error y luego marcó un gol. Efectivamente, buen apunte. Y es un comodín que no protesta donde se le ponga. Evidentemente, su puesto en el medio campo está claro cuál es. Pero lo que pasa es que esto también me lleva a recordarme de un entrenador que diría casi forofo de otro equipo de la capital, que le ha tenido los arrestos de dejarle fuera de la convocatoria de la Eurocopa, cosa que es inexplicable a todas luces. Pero bueno, egoístamente, yo lo siento por el grandísimo jugador, egoístamente, pues así llega más descansado, ¿no? A la temporada se olvida de todo, desconecta. A este tipo de jugadores les puede hacer mucho daño perder la final, y sobre todo como se perdió. Y es importante que desconecten y no unan una temporada con otra. Yo creo que esto de borrón y cuenta nueva, que se olvide del Atleti, del fútbol, de su profesión, de todo. Como es gente, evidentemente, no solo él, los futbolistas de élite, de los grandes, tienen posibilidades de perderse en la otra punta del mundo, y eso es lo que estará haciendo el bueno de Saúl. Así que nada, le puedo poner un 8 clarísimamente, y también otro ejemplo de cantera, ¿no? De saber lo que es lo que es, que Saúl ya había salido cedido, no ha subido directamente de la cantera, pero sí que ha demostrado que si se cree y si se puede, con trabajo se puede, y él ha podido llegar a un nivel estratosférico. Y sobre todo también ese gesto, ¿no?, de querer continuar en su Atleti, esa sinceridad de cómo fue tratado en la acera de enfrente, a mí me parece también extraordinario, ¿no? Un jugador humilde y que va a seguir dándolo todo. Así que un 8 le doy yo. Uh-huh. Bueno, yo a Saúl le voy a dar un 9 porque tras la lesión de Thiago, que no hemos hablado de Thiago, luego hablamos de él, obviamente, a Saúl le cayó una responsabilidad bastante, bastante importante, ¿no? Que es, pues eso, no necesariamente reemplazar a Thiago, pero sí quizás porque no hace el mismo trabajo, pero eso, entrar en pasar a ser titular y a ser importante y a tener un peso en el equipo que antes no tenía, ¿no? Y tenía que ganárselo y tenía que ganarse la confianza de no solo ya del Cholo, sino del resto de los compañeros. Y entonces, pues le cayó un poco, ¿no? Yo creo que fue un poco por sorpresa. Y no solo lo encajó bien, sino que yo creo que nos ha dado otra dimensión en el centro del campo, ¿no? Este año yo creo que con la entrada de Saúl hemos quizás ese punto de Coque que ha bajado un poco más a tareas defensivas se ha visto compensado por la entrada de Saúl, que ha entrado más en tareas ofensivas, ¿no? Y además se le ha visto que tiene calidad, porque además una cosa que tiene Saúl es la polivalencia, ¿no? Lo hemos dicho, ha llegado a jugar de central en el Rayo y de delantero en el B, con 15 años él fue delantero en el B, ¿no? Entonces ha pasado prácticamente por todos los puestos excepto por el de portero y en todos ha rendido bien. Y es un jugador que es un comodín, ¿no? Es un jugador que cualquier entrenador quisiera tener un jugador, quiere tener un jugador así en su plantilla porque te puede cubrir cualquier puesto, aunque también lo hemos hablado, puede llegar a ser un problema en el sentido de no saber muy bien de qué juega, ¿no? Pero haciendo lo que haga, Saúl lo necesita, el equipo lo necesita, es un jugador así. Y además eso, que cada vez va cogiendo más importancia, va sabiendo muy bien su rol y tiene 21 años, tiene todo por delante y es otro de estos como Lucas, ¿no? Que con 21 años y parece que ha jugado ya en primera 10 temporadas, ¿no? No sé, para mí muy importante, así que para mí un 9. Y nos falta Israel. Sí, yo le he dado un 8 a Gaby, le voy a dar un 8.5 a Saúl. Para mí ha sido, es uno de los que es indispensables a día de hoy en el Atlético de Madrid. Es uno de los que difícilmente puedes encontrar en el mercado jugadores de menos de una cantidad gordísima que lo mejoren. Y además es canterano, además es muy joven, además tiene mucho recorrido, tiene una fuerza física brutal, tiene un despliegue muy importante, tiene gol, es un mediocampista con gol. Yo no sé cuántos goles habrá hecho este año, pero habrá hecho 7, 8, 9 goles. Tiene llegada, va bien por arriba, está ganando cuerpo, está ganando confianza, es un pedazo de mediocampista, la verdad. A día de hoy, para mí, los cuatro defensas titulares no tocaría ninguno, el portero tampoco me quitaba a Coque, que para mí es indispensable, y Saúl es el otro que en el medio del campo y el único, ya bueno, quizá habrá uno más que es indispensable. Saúl ha sido la gran aportación de esta temporada junto con Felipe Luis, que bueno, ya lo conocíamos, pero eso junto con Savic Carrasco y en menor medida Correa. Todas han sido aportaciones positivas, pero Saúl este año ha sido el año para mí ya de la confirmación y del salto cualitativo. La temporada anterior fueron Griezmann y Oblak los que entraron. Para mí es parte de la columna intocable del Atlético de Madrid. Yo siempre lo he escuchado hablar, lo he escuchado con la cabeza muy centrada y lo he escuchado con humildad y con las cosas muy claras. Me da miedo de siempre su representante, porque es Méndez, y eso siempre me da miedo más. Parece ser que ha costado la renovación de Saúl, aunque debe estar ahí ya prácticamente hecha, pero bueno, ha debido de costar porque Saúl debe de querer pues que se le... Bueno, todo futbolista en cuanto hace un buen año quiere que le revisen el contrato al alza, todos, y Saúl no debe de ser una excepción al respecto. Lo merece y sobre todo es que tiene un futuro brillante, y para mí, sí, la polivalencia es importante, pero yo prefiero hombres especialistas en las posiciones, y Saúl es un jugador que tanto en una línea de 4 por la derecha como en una línea de 5 como interior por la derecha ha dado un rendimiento altísimo, y para mí es uno de los intocables de este equipo. Un 8.5, grandísima temporada de Saúl. E insisto, hablábamos de que cuando se fue Thiago era cuando tenía que entrar Saúl, hacer lo de Thiago, Saúl no ha hecho en absoluto lo de Thiago. Ha jugado en otra posición, ha aportado otras cosas distintas, porque hay frases a veces muy manidas de no, Saúl es Saúl y Thiago es Thiago. No, es que en este caso es una verdad como un templo. Saúl no ha hecho nada de lo que hacía Thiago, ha hecho otra cosa distinta. De hecho, nadie ha hecho lo que hacía Thiago realmente. Se ha cambiado cómo se jugaba un poquitín y Saúl ha aportado algo completamente distinto que este equipo no tenía y que además es muy valorado, que es despliegue físico, es una calidad técnica interesante, es progresión además y es gol, es llegada y es gol y es un balón aéreo también, va bien por arriba. Saúl es importantísimo en el futuro del Atlético de Madrid, es uno de esos hombres que espero que no nos levanten porque es importantísimo, junto con, ya lo he dicho, que Coque sigue siendo también importantísimo. Uh-huh. Nos queda Samu. Sí, pues coincido con lo que habéis dicho todos. Habéis calcado perfectamente lo que significa eso para Atleti. Además, parece que se ha centrado el tema del balón largo a la espalda del lateral con Saúl. Lo que antes hacía Raúl García, este año lo ha hecho Saúl. Me ha recordado mucho a su función. Y cuando faltaba gol, ahí estaba él. Bueno, el gol que metió contra el Bayern en casa es de DVD. Pasa es que lo metió un jugador del Atleti, no de otro equipo. Y nada, yo le doy un 9 porque de lo que le hemos pedido ha hecho absolutamente todo lo que le pedíamos. Sí, sí. Sí, es que no, o sea, bueno, pienso en todo, ¿no? Este año no, yo creo que no podemos tener quejas casi de ningún jugador. Pero bueno, vamos a terminar, al final creo que vamos a terminar con el centro del campo y dejarlo por aquí. Y luego hacemos la semana que viene, continuamos con los delanteros y el cuerpo técnico, porque si no se nos va a hacer esto un poco eterno. Así que vamos a terminar el centro del campo. Nos quedan un par de jugadores, bueno, tres o cuatro. Estoy pensando, todavía nos quedan cuatro. Augusto, el que llegó ahora, o preferís Thiago, no sé qué preferís, pero vamos con Augusto. Augusto, que llegó en el mercado de invierno. Y bueno, voy yo le voy a dar un 8 y medio a Augusto. Yo creo que llegó un poco, bueno, obviamente llegó por la salida de Thiago. Bueno, estamos hablando antes de que Saúl fue el que entró en el 11 por Thiago, pero no en el puesto de Thiago, pero luego en el mercado de invierno pues se trajo a Augusto para suplir esa baja de Thiago en el mismo puesto. Y un par de partidos de adaptación y ya, o sea, entró y al final pues parece que llevase jugando en el Atleti varias temporadas, ¿no? Ha encajado a la perfección, yo creo, ha ido a más, también haciendo trabajo de ese, como decíamos antes de Coque, ¿no? Trabajo sucio, ¿no? Del que no se ve, pero a mí me ha sorprendido mucho, y es un jugador que le veo mucho valor, ¿no? También tiene 30 años, ¿no? Tenemos también, ya sabemos cómo al Cholo le gusta mucho tener jugadores de experiencia en ciertos puestos y la tiene Augusto ahí y no sé, para mí ha sido una muy grata sorpresa de esta temporada o mitad de temporada. Yo le doy un 8 y medio. Samu, Augusto. Augusto, pues bueno, llegó en enero, entonces es verdad que tuvo que adaptarse enseguida al sistema del Cholo. Fue un disgusto para Berizzo y la relación entre Simeone y Berizzo a raíz de lo del tema este de ficharles a su jugador estrella a medio de la temporada. Lo podemos hacer porque se puede hacer, tenemos dinero para ello, pero te da que pensar, ¿no? Que eso lo hacen otro tipo de equipos, como el Bayern en Alemania, pero bueno, ese es otro tema. A Augusto le voy a poner un 8. Me ha sorprendido mucho su calidad con el balón, la salida con el balón que hemos conseguido con él, y luego que le he visto muy comprometido con el equipo, que se ha sentido uno más en todo momento. Me habría gustado verle aventurar un poco más, a lo mejor en ataque, pero también tenía sus funciones defensivas, que son sagradas para él y para el Cholo, pero me gustaría verle crear un poco más de 5 a lo mejor, aunque sí que ahora supongo que ha jugado de 5 esta temporada también, pero quiero verle más. Un 8. Chechu. Un 8 también. Es que no le puedo dar más porque ha estado la mitad de la temporada. Entonces, aunque ha cumplido con creces, ha cumplido la mitad de la temporada, ¿no? Cuando evidentemente tampoco le puedo poner negativamente por cuando no ha estado, pero bueno, yo creo que no ha desentonado en absoluto. Me daba mucho miedo meter un jugador que parecía ahí veterano o tal, pero bueno, parecía que me daba miedo que si fuese el típico jugador también que destaca en otro equipo de un peldaño inferior, digamos, ¿no? Y que llega al Atleti al fin luego se diluye como un azucarillo. A mí me parece que ha demostrado su talento y sobre todo su trabajo. Su trabajo por el bien común, yo le doy 8. No puedo, a lo mejor mi nota rozaría el sobresaliente si, como decía anteriormente, hubiese jugado todo el año. No puedo a un jugador que se ha incorporado a media temporada ponerle más nota. Le doy el máximo que creo que puede sacar. Y bueno, sobre todo le veo que hace un trabajo sucio, ¿no? Hay es que la palabra sucio, pero un trabajo de los que no se ve, sacrificio defensivo. A lo mejor el Cholo en momentos puntuales ha tenido que ser más valiente y prescindir de él y buscar otro un jugador de otro corte, ¿no? Para ser un poco más ofensivos, pero esto no es culpa de él, ni mucho menos. Así que, como decía, el 8 le doy. Y nos queda Israel. Lo que acaba de decir Chechu es la clave para mí. El rendimiento de Augusto, yo creo que es bueno, es aceptable, es notable. Es otro 8 también. Ha habido algún partido que quizá ha estado un poquitín más flojo al principio y tal, pero ha hecho grandes partidos. En el Nou Camp hizo un gran partido, contra el Bayern hizo un gran partido. Es un jugador que tiene una salida bastante aseada, bastante limpia de balón, que tiene un pase que rompe líneas, tiene un pase vertical a otro jugador mediocampista que está por delante suyo, un pase raso preciso, que era una cosa de la que, por ejemplo, carecía Mario Suárez para jugar en esa posición. Protege bien la pelota, no es fácil del todo robársela, tampoco es Arda Turán en ese aspecto, que lo hacía mejor, o incluso hay jugadores que técnicamente son mejores que él para haciendo esa labor, como pueda ser, yo qué sé, pues Modric o Banega o Xavi o similares, o Busquets, pero es un jugador interesante. Debe ser el primer jugador con Simeone, estoy seguro que es el primero que viene en el mercado de invierno y que entra en el equipo de la manera que ha entrado, y debe ser casi casi también incluso el único que viene el primer año y el primer año que viene juega y entra en el equipo de la manera que ha entrado este jugador. Ha entrado bien, se ha identificado rápido con el sistema de juego, con con la filosofía de trabajo del Atlético de Madrid, y yo no tengo nada en contra de Augusto. Ahora bien, creo que Augusto más otro perfil igual que Augusto es juego plano, plano más plano, plano por plano, plano al cuadrado. Me parece bien Augusto de pivote defensivo, si lo quieres, y luego otras cosas. No me voy a... ya lo he dicho antes, pero es un jugador que no es completamente imprescindible en el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta el resto de la plantilla que hay. Hombre, si me quitas a Gavi, me quitas a Augusto, me quitas a Teo y me quitas a Kranevitir, digo, pues entonces sí que es imprescindible Augusto. Pero habiendo todo lo que hay de perfil similar, no es un jugador que sea imprescindible, y es un jugador que, bueno, se puede cambiar su nombre por otro nombre, probablemente en otra posición. Y para eso está la final de Milán. Es que la puñetera final de Milán es una metáfora de la temporada un poquitín del Atlético de Madrid en algunos aspectos. Empezamos con Augusto, empezamos con nuestro sistema pues más defensivo y aguantar como hicimos con él en Múnich y todo eso. Pero ¿qué pasó cuando en la segunda parte del minuto uno estaba Carrasco y no estaba Augusto? ¿Qué Atlético de Madrid vimos? ¿Acaso echamos en falta a Augusto? ¿Acaso echamos en falta al doble pivote? Pues no. Claro. No, ¿acaso nos atacaron muchísima más en la segunda parte que en la primera? O sea, lo supimos contener mejor con Augusto y con Gavi que una vez que nos quedamos con un solo medio centro defensivo puro como era Gavi. Pues no, no fue así. Entonces, ¿y a cambio qué es lo que ganamos? ¿Ganamos verticalidad, ganamos profundidad, ganamos poder ofensivo con la salida de Carrasco? Pues sí. Entonces, Augusto no es indispensable, pero no es un problema suyo. Él, su misión y su papel lo ha hecho bien. Bueno, pues ahora vamos con el que vino a reemplazar a Augusto, Thiago, que acabó jugando al final de la temporada. Mucha gente pensaba que ya se había lesionado para lo que acaba de temporada. Acabó jugando un poco. Y bueno, voy a empezar yo. Una putada lo que le pasó a Thiago, porque probablemente hasta que se lesionó estaba haciendo de lo mejorcito que se le ha visto en el Atleti, yo creo. Estaba siendo jugador clave en el equipo, ¿no? Era ese ancla, ¿no?, que tenemos ahí, que le daba muchísimo, muchísimo sentido al juego del equipo, y una seguridad también, y una experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia que tiene Thiago, hablábamos antes de Gaby y demás, pero la experiencia que tiene Thiago no la tiene nadie en el equipo ahora mismo, ¿no? Y eso se nota en el campo, ¿no? Sobre todo en partidos importantes y demás, ¿no? Es una pena, ¿no?, que no llegase bien, ¿no? Porque, por ejemplo, Thiago en esta final, pues a lo mejor lo que estás hablando, la de Augusto, a lo mejor con Thiago hubiese sido diferente, ¿no? Porque es uno de esos jugadores que tiene personalidad para echarse el equipo y para hacer cosas, ¿no?, importantes. Yo obviamente no ha jugado toda la temporada. Si antes Chechu decía que no podía juzgar la nota, ¿no?, estaba limitada por lo que ha jugado, pues obviamente pues con Thiago tiene que ser también así, ¿no? Pero yo aún así yo le doy un 9 a Thiago, lo que jugó, obviamente. La lesión, pues no puedes hacer nada, ¿no? Pero yo a Thiago le doy un 9. No sé, Samu. Pues fue un palo para el equipo y para él, por supuesto, la lesión. También es verdad que su lesión, de lo malo, ha salido algo positivo, que era la oportunidad para que Saúl brillase este año, ¿no? Pero, por supuesto, con Saúl y con Thiago habríamos sido mucho más eficaces en el mediocampo, sobre todo por eso, porque son características diferentes, porque es la experiencia, porque también dicen que no ganamos finales con Thiago, es una estadística que vi el otro día, pero bueno, eso es anecdótico, o sea. Y Thiago es muy importante también fuera del campo, ¿no? Dicen que aún estando lesionado se acercaba a todos los partidos, que estaba muy pendiente del equipo, incluso da las charlas cuando no está el Cholo, o da una charla el Cholo y Thiago da la otra. Tiene casi más peso incluso en algunos momentos que Gaby, ¿no?, en el vestuario. Y tuvo su momento de intentar marcharse, bueno, al final volvió, vamos, que es un... Y le vi llorar en el Camp Nou cuando perdimos contra Sevilla, o sea que es mucho más que lo que haya hecho esta temporada, que es lo que es Thiago, ¿no?, para nosotros. Y por eso pues le doy, por ejemplo, un 8 esta temporada, lo poco que ha jugado al pobre, pero sí. Perfecto. Chechu. Yo no quito tus palabras, ¿no? Como se diría en el MUS, no quito mano, ¿no? Pues lo mismo digo, no me voy a repetir, como ha sido una putada y lo ha dado todo, y precisamente por pelear le ha pasado esta desgraciada lesión cuando está en un momento extraordinario, pues para mí no es comparable al caso de un jugador que viene fichado a mitad de temporada. Es un jugador que ha estado toda la temporada, pero ha estado lesionado, y cuando no, antes de llegar esa maldita lesión y esa inoportuna total lesión, ha rendido a un nivel extraordinario, así que un 9. Y por último, Isra. El tercio de la temporada que jugó lo hizo a un nivel altísimo, lo hizo a un nivel de nota numérica, le voy a dar un 8 y medio. A mí me genera muchas dudas Thiago. El club creo que se ha portado bien renovando a Thiago. Thiago tiene cerca de 35 años, pero estaba jugando muy buen fútbol, y además va a venir una temporada en la que, con una pretemporada entera por delante, más el ritmo de competición que irá cogiendo en pretemporada, más tal, Thiago puede ser perfectamente todavía bastante útil a este equipo. Ahora bien, Thiago no te va a dar, el techo de Thiago yo creo que ya está alcanzado. Igual puede mantenerlo, igual puede ser un jugador, seguir siendo un jugador importante, pero el techo está alcanzado, y sin embargo el techo de Saúl no está alcanzado, y la lesión de Thiago dio la oportunidad de entrar en el 11 titular y asentarse en el equipo a Saúl, cuyo techo potencial es más alto que el que ahora mismo Thiago puede llegar a ofrecer. Yo entiendo que Thiago es un caso relativamente parecido a Fernando Torres. No creo que vayan a ser un problema para el club y para el Atlético de Madrid en el caso de que no tengan el protagonismo que han tenido previamente. y este puede ser quizá pues último año, porque claro, tampoco el Atlético de Madrid puede ser una ONG, aunque hay que ser agradecido también a los jugadores que te lo han dado todo. Veo bien su renovación, veremos a ver cuál es su papel en la temporada que viene. Y si hablamos de mejorar plantilla, sigue siendo otro hombre que puede ser mejorable, pero eso lo dejamos para otros capítulos. Bueno, y ahora vamos con los que han tenido menos minutos, porque a Carrasco le voy a meter en el grupo de los delanteros, de atacantes, así que vamos con Oliver Torres. Que Oliver Torres, bueno, pues nos empezamos por Chechu. Oliver. Hombre, como canterano que es, a mí me toca muy de cerca. No está teniendo mucha suerte desde que ganó esa división de honor. Yo recuerdo, empezaron las historias raras cuando subió directamente desde el división de honor al B. A mí esto de que un jugador, no, el mejor de la plantilla, no jugaba por riesgo de lesión, nunca me ha cuadrado. Jugó poco en el B cuando estuvo el año que le tocó. Yo protestaba mucho porque decían riesgo de lesión, se le querían tapar, no sé, era muy raro. Uf, pobre Oli, le falta un poco de cuerpo. Es que no, evidentemente no voy a suspender a ningún jugador, me sentiría ruin, pero le tengo que dar un 6 porque quizá cuando le ha dado la oportunidad el Cholo, quizá habría podido hacer algo más, ¿no? Me duele mucho porque es un canterano que lucha mucho, pero lo que sea, no ha tenido suerte, ha estado un poco apático y bueno, creo que todavía es joven y que no se le ha pasado la oportunidad ni mucho menos. Podría volver a salir cedido, vamos a ver qué es lo que pasa, traspasado con opción de recompra. Es un pedazo de jugador con una calidad tremenda, pero por lo que sea no ha encontrado su juego este año y no le puedo dar más que un bien normalito. Uh-huh. ¿Samu? Sí, pues creo que Oliver tiene la mala suerte de jugar en este Atleti, ¿no? Es decir, parece que las características que tiene Oliver Torres se aprovecharían mucho más en un equipo que jugar estilo Villarreal o... ¿no? Creo que ha tenido mala suerte, ha jugado muy poco. No es un sistema de juego que le beneficie para nada. El Cholo, ya sabemos que el esfuerzo no lo negocia y la calidad viene a sobresalir por encima del trabajo en equipo. Y como habéis dicho, también le falta cuerpo. No es un jugador con características para. Y dudo que se quede y me da pena porque tiene una calidad enorme y lo hemos visto esta temporada muy poco, pero lo hemos visto y en otros equipos. Me genera incertidumbre lo que vayan a hacer con él, ¿no? Porque igual lo vendes a un Celta y en 2 años le ficha el Barça y se sale, ¿no? En un sistema que le beneficia a él. Y le voy a dar, pues eso, un 5.5, por ejemplo, por eso, porque está fuera de posición, está fuera del rollo del equipo, es el que más fuera está, junto con Vieto, yo creo. Sí, yo le voy a dar un 6 como Chechu, un bien. Yo creo que no empezó mal, hizo muy buena pretemporada, empezó sintiéndose importante y tuvo un par de partidos, pero poco a poco pues se fue diluyendo, ¿no? Y fue el juego del equipo, o su juego no fue cada vez distanciándose más de lo que el Cholo pedía y el equipo pedía de él. Y es una pena, sí, porque desde aquí le hemos defendido mucho y es un jugador que sabemos que calidad tiene a raudales, ¿no? Lo que pasa que es una calidad, es un estilo de juego que con el juego que hace el Atleti, con el juego que le gusta el Cholo, pues no encaja. Yo creo que se ha intentado por ambas partes, intentarlo acercar, intentar que se haga, que pueda ser valioso para este equipo, pero no ha podido ser así. Pero yo creo que sería un error desprenderse completamente de él, obviamente, pues cesión o algo así. Pero bueno, eso es otra cosa que ya entraremos a valorar en otro programa. Vamos a ir cerrando esto rápido porque se nos está echando el tiempo encima. Yo le doy un 6 y nos queda a Israel. Sí, un 6 también, y aunque suene así muy, muy, muy directo, creo que Oliver Torres tiene que salir del Atlético de Madrid por nosotros, o sea, por el Atlético de Madrid, y para dejar hueco a otro perfil y por su propio bien como futbolista. Ahora bien, yo creo que tiene que salir pues yo creo que la opción ideal, de hecho, que ya viene de una cesión, de dos cesiones, una Villarreal, otra Oporto, creo que la opción ideal es traspasado con opción de recompra. Incluso más que una cesión de un año para que volver, no, sino que Oliver Torres yo creo que tiene que ser el traspasado, el que se haga la idea de que está fuera del Atlético de Madrid, que tiene que pelear por su nuevo club, que es su nuevo club, y que el Atlético de Madrid se guarda una opción de repescarlo o no, dependiendo de su rendimiento, y que él pues trabaje tranquilo y tenga esa tranquilidad, no lo de estar a préstamo otro año en otro club sabiendo que tiene que volver. Yo creo que él ha hecho lo que ha podido. Yo nunca le he visto pasotismo ni falta de actitud en el Atlético de Madrid. Le he visto pelear, le he visto ir al suelo, le he visto cosas que yo creo que son contra natura suyas. Lo que pasa es que se supone que es un jugador técnicamente exquisito y también lo he visto errar en muchas ocasiones, pues cuando tiene presión de uno, dos rivales, tres rivales, a veces sale, pero muchas otras veces no sale. Es decir, no vale tampoco eso como excusa de que no tenga cuerpo, que no tenga tal, porque hemos visto a Ratura jugar en banda derecha en una línea de cuatro en el medio campo y hacerlo fantásticamente bien en el Atlético de Madrid, y a Ratura no tenía más físico que Oliver Torres. Hemos visto a Diego Rivas una temporada al menos triunfar en el Atlético de Madrid, y Diego Rivas tampoco tenía mucha más, o sea, eran jugadores técnicos de su perfil y a ambos los hemos visto triunfar. Torres empezó además con confianza, empezó con la idea de sustituir a Ratura en hacer sus funciones y aportar lo suyo, y se ha ido diluyendo poco a poco hasta el punto de no contar nada, quedar fuera de las convocatorias. Imagino que eso Simeone lo ve en los entrenamientos, y si no está es porque no ha entrenado bien, y yo creo que debería salir del Atlético de Madrid con el dolor de mi corazón, pero el fútbol es así. Bueno, ahora vamos con otro canterano, con Tomás. Tomás, que ha sido también otra de las sorpresas esta temporada, porque, bueno, era un cedido, canterano cedido de estos que prácticamente pues se daba por hecho que se iría en el mercado, hizo la pretemporada, pero se daba por hecho que se iría cedido o traspasado y tal. Al final acabó quedándose y ha acabado pues siendo muy útil, por momentos hasta clave en el equipo, ¿no? Ha habido momentos en la temporada en que el equipo estaba un poco, el rumbo no sabía muy bien, estaba un poco perdido, y apariciones como las de Tomás pues han hecho que se hicieran las cosas bien, ¿no? Ha sido para mí una revelación en cuanto a que ha aprovechado perfectamente los minutos que se le han dado, incluso con goles, con desparpajo, y con, se le ha visto, no voy a decir que para ser indiscutible en Atleti, pero sí que puede ser jugador del Atlético, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ha aprovechado los momentos y se le ven cosas, y se le ve, ¿no? Sobre todo físicamente, ¿no? Que, o sea, el Atlético es un equipo muy físico y físicamente es un jugador muy muy potente, ¿no? A mí me ha sorprendido bastante, y yo le voy a dar un 7.5, casi un 8. Para lo que se le ha exigido y lo que se ha pedido, lo ha hecho yo creo que con creces. Samu. Sí, pues como habéis dicho, Tomás es una sorpresa. Recuerdo un partido en Vallecas contra el Rayo, que fue determinante, su salida con la de Correa también. También ha llegado Kraneviter, también le ha quitado un poco de hueco a Tomás en partidos que me habría gustado ver a Tomás en vez de Kraneviter. Pero nada, no puedo más que nada agradecerle esta temporada y la humildad con la que trabaja, su juventud. Igual que Oliver, tiene todas las características que no pegan en el Atleti, o si pegan tienen que respaldarse con otra cosa. Tomás tiene todo lo que le gusta al Cholo en un futbolista, ¿no? Y le voy a dar un 7. ¿Israel? Yo le voy a dar un 7.5. Creo que su aportación esta temporada ha sido muy interesante. Creo que se tiene que quedar, creo que tiene que aprender. No sé hasta dónde puede llegar, pero tiene condiciones. Creo que es el suplente ideal de Saúl, porque puede jugar ha jugado de medio por la derecha, línea de cuatro, o en línea de cinco, también algo más centrado donde juega Saúl. Y no me extiendo mucho más. Es un jugador muy joven y todavía hay que verlo más, pero puede crecer, tiene potencial y se debería de quedar y seguir mejorando. Y por último, Chechu. Se tiene que quedar seguro, un 7. Ha aportado mucho cuando se la ha necesitado, y tiene mucho mérito para un jugador tan joven que se pasó la primera parte de la temporada prácticamente sin entrar en una sola convocatoria. A seguir aprendiendo, tiene que seguir en la plantilla y un 7. Sí, además bueno, es muy reseñable qué partidos ha jugado al final de esta temporada este hombre, ¿eh? O sea, que ha jugado todo lo gordo. Sí, la ha sacado como revulsivo. Porque como revulsivo. Yo creo que porque también tiene, al tener ese físico, te puede ser revulsivo en ataque, pero también te puede aportar en mantener la pelota y en el centro del campo, ¿no? Es un poco, lo decías, como Saúl, ¿no? Es un poco. Puede hacer varias facetas ahí en el centro del campo, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Ha sido muy importante para ser un suplente que apenas se contaba con él al principio de la temporada, ¿no? Por último, nos queda, y ya digo, vamos a dejar los delanteros y el cuerpo técnico para la semana que viene, porque si no ya esto se nos va a hacer muy, muy largo. Nos queda Kraneviter, que bueno, Kraneviter que ha venido apenas ha jugado, ¿no? No sé, Samu, Kraneviter, ¿qué te ha parecido lo poco que le hemos visto? Pues le he visto muy correcto, le he visto muy pegado también a su posición, que era bastante atrasado. Tampoco pierde balones, pero tampoco crea peligro. Un jugador bastante correcto. Y no sé si me gustaría que se quedara. Se ha hablado de una posible salida de Kraneviter al Benfica. Es que no lo sé. Con él tengo una incógnita, no lo he visto. Si la han fichado también es por algo. Igual puede dar el año que viene. Pero le voy a poner un 5. Chechu. Un 5.5. Tiene que seguir aprendiendo. Tiene que adaptarse. Yo le cedería, es importante que se adapte al cambio de país. Yo sí lo cedo, pero lo cedería a algún equipo de, si es posible, la primera división española, que se vaya adaptando a nuestro clima, a la vida aquí en España, y poco a poquito que vaya aprendiendo y se vaya curtiendo, y es un diamante en bruto por pulir, estoy totalmente seguro, pero no estaba al nivel que ha estado este Atlético de Madrid para pelear por todos los títulos en juego. Ha quedado ahí un poquito y se le ha notado falta de experiencia, falta de adaptación y poquito a poco, como yo decía, ¿no? Hay que tener paciencia con él, pero... No está para seguir, en mi opinión, pero no desprenderse, no traspasarlo. Una cesión, a mí el derecho a recompra tampoco me gusta. Yo creo que una cesión a un club español vendría muy bien de primera división. Y efectivamente se tiene que adaptar. Nos tenemos que poner en su piel, gente joven que cambia totalmente clima, sus seres queridos, su ambiente, todo, y luego deportivamente también, es que es otro mundo totalmente diferente. Hay que tener sin duda paciencia con él. Yo creo que calidad tiene y mucha, pero está todavía por demostrar, así que le voy a dar un 6. Muy bien, Israel. Es un chico muy joven, internacional absoluto de una selección potentísima como Argentina, que viene de una liga que yo creo que es una banda de liga a día de hoy, sí, que tiene una pinta muy buena, que lo que ha jugado el Atlético de Madrid lo ha hecho correcto, que no tiene sitio a día de hoy, y menos con Thiago, Augusto y Gavi, más Coque, más Saúl, más Tomás, no tiene sitio. Y así como Oliver Torres ha dicho, que yo creo que hay que tratar de hacer caja por él y guardar su opción de recompra por si explota. Con este hombre lo que yo votaría es cederlo a un equivalente a un Celta de Vigo si te lo cogieran o algo por el estilo. La verdad, creo que necesita minutos en Primera División Española. Ha venido a mitad de temporada, ha venido después de una temporada completa en Argentina, la adaptación, todo, a un equipo que está peleando por todo, que cada minuto es oro. Y no, es que es normal que no haya jugado, pero no es achacable a él en absoluto. Está llamado a ser el medio, el 5 del Atlético de Madrid en el futuro. Está llamado este chico a ser eso si responde las expectativas que están puestas en él. Y es posible que sí, porque ha demostrado colocación, buenas maneras, tacticismo e inteligencia. Esperemos que eso sea así, pero todavía es una incógnita total. Sí, yo le voy a dar pues un 6, ¿no? No sé, por lo poco que hemos visto. Me ha parecido que tiene maneras, que tiene cualidades, que tiene futuro cuando empiece a adaptarse al fútbol europeo. Sabemos que el salto del fútbol sudamericano al europeo es grande, es un ritmo bastante más alto, es diferente, y obviamente pues tiene que adaptarse, y viniendo a mitad de temporada pues sabíamos que le iba a costar, ¿no? Es más, yo no pensaba ni que fuese a jugar o que le iban a ceder, ¿no? Pero ha estado aquí y, como decías antes, pues tenemos un poco de sobrecarga de jugadores en ese puesto. Entonces yo coincido en que debería de foguearse un poco la temporada que viene, sobre todo sabiendo pues cómo se ha renovado a Thiago, está Augusto, ¿no? Tenemos ahí a muchos jugadores ahora y no va a tener ni minutos ni minutos de calidad. Entonces, pues mejor que salga cedido, ¿no? Pero bueno, en lo que ha venido, lo que ha jugado, pues tampoco le voy a poner, ¿no? Eso, un 6 o un medio 6, bueno. Y aquí vamos a terminar por ahora. Vamos a dejar para la semana que viene lo que es la delantera y el cuerpo técnico. Y casi despedirnos. Bueno, no sé si Chechu, en un par de minutos, un repaso así rápido de la cantera antes de irnos, porque es que se nos ha ido esto de las manos. Sí. Mira que nos gusta hablar, ¿eh? Sí, bueno, sí, se nos va de las manos muy brevemente. 2 minutos. Juvenil B madrileño juega final de Copa Federación en Cotorruelo el sábado que viene a las 7 de la tarde. Muy bien por los chavales, se meten en la final. El juvenil A está en la Copa del Rey compitiendo, ha empatado 1 en la ida, está por ver si sábado o domingo por la mañana será la vuelta en el Cerro. Muy bien los dos juveniles. Los infantiles, que han ganado el torneo de Canillas, con una pedazo copa enorme que he tenido la oportunidad de comprobar. El Féminas B, que ha hecho doblete, ha ganado la Liga y la Copa Federación, temporada increíble del primer filial de las rojiblancas. El Féminas A, que en un partido de ida y vuelta ha ganado 7-2 al Prainsa Zaragoza, donde las defensas han brillado por su ausencia, y ya preparan el asalto a la Copa de la Reina, que empieza el fin de semana que viene también. Me queda algo por ahí, así, esas campeonas, ¿no? Con María del Val, esas chicas del fútbol sala Fusi Atlético de Madrid Féminas Navalcarnero, han empatado a 4 con el campeón de liga a la finalísima de la Copa de la Reina, y María del Val tenía la responsabilidad de suplir a Belén de Uña, que fichó por el Alcorcón a principio de temporada, la internacional absoluta Belén, y nada más y nada menos, el partido ha terminado con empate a 4, y la jovencísima, la buena de María del Val, ha parado los 3 penaltis, nada más y nada menos que los 3 penaltis que ha lanzado el Burela, y asisto ha hecho posible que las rojiblancas sumen el nuevo título. Si incluimos este título en los títulos que llevan ganando las rojiblancas ya, son 8. Y ojo, las alevinas del Atlético de Madrid Féminas, compitiendo contra chicos, han hecho historia, han llegado a la final de la Copa Federación de Madrid, y son las segundas entre 200, creo entendido que son alrededor de 250 equipos los que compiten en la categoría fútbol 7 alevín, pues han quedado nada más y nada menos que segundas compitiendo contra niños. Extraordinaria esas rojiblancas, que han sido premiadas por padres y familiares con una ruta al mediodía en un par de limusinas por el casco histórico de Madrid. Así que muchas felicitaciones, especialmente para ellas, que aunque no han podido llevarse el título, han sido subcampeonas con un orgullo y un juego extraordinario. Y ojo, el jovencísimo técnico Sergio García, acompañado por la jugadora del Atleti de Madrid Féminas B, Yoli Albalat, han hecho un papel extraordinario. Así que felicidades a todos los componentes de este conjunto. Bueno, pues enhorabuena eso a la chica de la Levina, a todos las féminas que han conseguido cosas importantes, a los chavales del juvenil también. También, antes de despedirnos, hemos recibido algún email de los oyentes haciendo análisis de la plantilla. Como lo hemos acabado partiendo en dos, os animamos a que, si todavía seguís por aquí, mandarnos vuestros emails, vuestros comentarios, vuestras notas de la plantilla para la semana que viene, y bueno, y los diremos por aquí. No lo digo hoy lo que nos han mandado, porque así pues lo hacemos todos de golpe. Poco más, dar las gracias a todos los que nos escucháis, obviamente a los que han estado aquí, a Chechu, a Samu, a Israel. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, contactar con nosotros, escuchar los programas anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Lo dicho, lo dejamos aquí. Volvemos la semana que viene, terminamos este análisis o esta puntuación de la plantilla. Y haremos un poco también, no sé si también hablaremos un poco de los cedidos, que también hay que tocar el tema, y de que cómo empezamos a pensar para la próxima temporada. Así que nada, muchas gracias a todos, aquí estaremos, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!